Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Bienvenidos una tarde más a Barrio Canino. Bienvenidos a este programa número 126. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la Acampada Sol en mayo del 2011, al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. En este programa número 126, hecho como siempre 100% con carne de perro y con denominación de origen en el campus de La Cebada. Esta semana vamos a emitir los talleres que dimos algunos miembros de este programa y personas colaboradores habituales de este Barrio Canino. Los talleres que dimos en el segundo campus de Cebada, en la Universidad de Verano del Campo de La Cebada, que dimos esta semana pasada. Talleres de Radio Libre y Radio Guerrilla, hoy aquí en Barrio Canino. ¡Empezamos! Pues sí, una semana más en Barrio Canino y un día más que volvemos a traer la Radio Guerrilla, el tema de la guerrilla radiofónica aquí a este nuestro programa. Con los talleres que dimos, como decíamos, la semana pasada, estos días atrás, en la Universidad de Verano del Campo de La Cebada. Antes de pasar a la materia que nos ocupa hoy en este programa número 126 de Barrio Canino en Ágora Sol Radio, os recordamos nuestros métodos de contacto, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestro blog, nuestra página web barriocanino.blogspot.com y nuestras redes sociales. Estamos en el Twitter @barriocanino y estamos en el Facebook, facebook.com/barriocanino. Asimismo, saludamos también a las emisoras que redifunden este programa semana tras semana a lo largo y ancho del Estado español. Así que saludamos ya también a nuestros compañeros de Radiópolis en Sevilla, a la Radio Libre de Écija, saludamos a la Peña de Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, Radio Malva en el barrio de la Malvarrosa en Valencia y Radio Clara también en Valencia, Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza. Saludamos a la peña de Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en A Coruña, Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, a la peña de Radio Enlace aquí en el barrio de Hortaleza en Madrid y, como no, a los sufridos oyentes que semana tras semana nos escucháis desde Ágora Sol Radio, por supuesto. Como decíamos, hoy vamos a emitir de tres talleres, de la totalidad de talleres y charlas que se dieron esta semana pasada en el campus de Cebada. Concretamente los tres talleres o charlas, como lo queráis llamar, los tres talleres en los que participamos algunas de las personas que formamos parte de este programa y también colaboradores habituales del programa. Empezaremos escuchando en la primera parte del programa la charla sobre periodismo ciudadano que se marcó Patricia Orrillo el domingo por la mañana dentro del grupo de charlas Todos Somos Comunicación. Continuaremos con el taller de nuestro bien amado doctor Harry Nacho Canino, el taller sobre herramientas digitales y metodología colaborativa en una redacción de guerrilla. Esto viene a ser algo así como Génesis y Apocalipsis de Barrio Canino. Esto viene a ser así como qué es lo que acabó dando lugar a este programa de radio. ¿Cómo llegamos nosotros a construir este programa de radio en Ágora Sol Radio? ¿Cuál es el camino que nos trajo hasta aquí? Y sobre todo también, ¿cuál es el camino por el que discurrimos cada semana durante ya 126 semanas o alguna más incluso? El camino por el que discurrimos cada semana para poder hacer este programa de radio. Programa de radio construido con una filosofía colaborativa, totalmente asamblearia y asociativa. No se trata de hacerlo cada semana, sino también de vez en cuando de contar cómo lo hacemos para que vosotros primero lo sepáis, después lo copiéis, lo mejoráis y lo volváis a distribuir para que vuelva a ser copiado a su vez por otras personas. Es decir, liberamos el código fuente de Ágora Sol Radio y de Barrio Canino para que lo copieteéis. Cerraremos el programa con la charla sobre medios de comunicación y propiedad intelectual, derribando mitos, errores y lugares comunes. Charla de David García Aristegui y David Canino, vamos. Una charla en la que se proclama la muerte de la cultura libre. Como siempre, David Canino, sin dejar títeres sin cabeza, con una charla muy interesante y muy aplaudida por parte del único ponente que repetía este año en el segundo campus de la Universidad de La Cebada, que también estuvo el año pasado, el único que repite. Todo eso vamos a tener hoy aquí en este Barrio Canino número 126. Pero, como no, para cumplir las reglas autoimpuestas en este programa, tenemos que empezar con una canción 100% carne de perro, canción canina, que hoy nos trae la banda Polienso. Vamos a escuchar su tema Dog Radio, Radio Perro. Hoy vamos a hablar de radio, como no, pero desde una perspectiva muy canina, muy perruna. Así que esta banda nos viene al pelo. Banda norteamericana de post-hardcore que durante la mayor parte de su existencia fue conocida como Oceana. Tras varias separaciones y reuniones dentro de su corta trayectoria que empezó en el año 2008, cambiaron en algún momento de nombre y fueron conocidos como Polienso tras la publicación de su última referencia, One Big Particular Loop. Referencia a la que pertenece este tema que vamos a escuchar hoy, Dog Radio, un álbum autoeditado y financiado mediante crowdfunding que se llevó a cabo en el 2012. Este tema, Dog Radio, la verdad es que habla de amor, habla de resentimiento y de este tipo de cosas. Lo que es de radio de perro, la verdad es que solo tiene el título, pero a nosotros nos basta para colarla hoy como canción canina. En cualquier caso, es un buen tema y con eso nos quedamos. Escuchamos a Polienso, Dog Radio. Casa Canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Ahí estaba nuestra canción canina de esta semana, Polienso, sonando hoy en Barrio Canino número 126. Como decíamos al principio de este programa, los días 27, 28 y 29 de junio tuvieron lugar una serie de charlas, talleres, proyecciones y debates organizadas por el colectivo C4C. Y bueno, pues la verdad es que nosotros tuvimos la suerte y el honor de participar el domingo por la mañana, día 29, dentro del ciclo de charlas Todas Somos Comunicación. Y bueno, pues vamos a contaros un poquillo qué es lo que ocurrió allí el viernes 27 de junio. Este ciclo, este segundo campus de Cebada, se abrió con la proyección de la película Las Misiones Pedagógicas, que estuvo precedida de una presentación a cargo de Gonzalo Tapia y de una charla sobre los modelos de formación y aprendizaje. Las jornadas continuaron el sábado 28 de junio por la mañana, que esta mañana estuvo dedicada a la idea de compartir el conocimiento con la intervención de Guerrilla Translation, entre otros colectivos. Fueron bastantes los colectivos que participaron en las charlas esa mañana de sábado. El sábado por la tarde se dedicó a la idea de la metrópolis como claustrópolis, con la intervención de Alberto Nanclares, del colectivo Basurama, con la charla Destruyendo Madrid. Una charla que versó sobre el origen del espacio público, en el que se repasó también la historia del campo de Cebada, a cargo de Rosa San José. Y bueno, también formó parte de estas charlas la intervención de la Asamblea Vivienda Centro. Hubo más charlas, que no vamos a mencionar todas las que hay porque el cartel era bastante extenso. Y como decimos, el domingo por la mañana tuvimos ya un papel más activo los miembros de Radio Guerrilla y de este Barrio Canino. Y bueno, pues estuvimos organizados bajo este conjunto de charlas que se llamaba, como decimos, Todas Somos Comunicación. Y comenzamos con el taller de montaje del estudio de Radio Guerrilla, a cargo de quien te habla, de Juan Carlos Canino en este momento. Continuó la mañana con la charla sobre periodismo ciudadano de Patricia Orrillo, que va a ser la primera charla que vamos a escuchar hoy aquí en este Barrio Canino 126. A continuación escucharemos el taller sobre herramientas digitales y metodología colaborativa en una redacción de Guerrilla, impartido por Nacho Canino. Como decíamos al principio de este programa, un taller que habla sobre cómo construimos semana tras semana Barrio Canino y que pretende compartir nuestra idea de hacer radio libre, hacer radio de guerrilla, compartir y además permitir que se copie, que se mejore y que vuelva a ser compartido una vez más al procomún de los mortales. Terminaremos el programa escuchando la charla que cerró ese programa de eventos del domingo por la mañana del campus de Cebada, con una charla de David García Aristegui, David Canino, sobre los medios de comunicación y propiedad intelectual, derribando mitos, errores y lugares comunes. Una charla que os invitamos a escuchar, en la que no quedó títere con cabeza y que además merece mucho la pena. Una charla que, como decíamos, fue muy aplaudida ahí en el campo de Cebada. Por retratar un poco la totalidad del programa del campus de Cebada, aunque aquí solamente vamos a escuchar estas charlas que hemos dicho, comentar también que el domingo por la tarde se cerró el programa completo con un bloque final dedicado al arte y la política, la realidad y los sentidos, en el que intervino Daniel Ayllón, de La Marea, con su charla Repensar la acción política tradicional. Daniel Ayllón le escuchabais en nuestro programa anterior, el Barrio Canino 125, el Barrio Canino 124, que dedicábamos al hacktivismo y que nos hablaba en aquel programa Daniel sobre la iniciativa Filtra.la. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a empezar a escuchar este taller íntegro de Patricia Orrillo sobre periodismo ciudadano, que se celebraba este pasado domingo, día 29 de junio, en el campo de la Cebada, dentro de la segunda universidad de verano del campo de la Cebada. Patricia Orrillo, periodismo ciudadano. Bueno, pues yo soy Patricia y bueno, pertenezco al nodo de Radio Guerrilla, como os he estado explicando antes Juan Carlos. Formo parte también de Agora Sol Radio, aunque de momento no tengo ningún programa. Y bueno, lo que yo quería compartir con vosotros es un poco el contexto de por qué en estos momentos están surgiendo iniciativas como por ejemplo esta de Radio Guerrilla, o cómo surgió de hecho el propio proyecto de Agora Sol Radio y otros medios de comunicación que están saliendo y que, bueno, que se han denominado esto como periodismo ciudadano, un término que cuando yo estaba en la facultad se hablaba de él con mucho, mucho desprecio y con mucha crítica, porque se consideraba que, bueno, pues que el periodismo ciudadano era competencia, una competencia desleal al, al propio periodismo, cosa que con el paso del tiempo y desde luego desde mi experiencia, yo soy periodista, me parece que no solamente no es una competencia desleal, sino que encima está aportando cosas al periodismo fundamentales, como por ejemplo el, que, el hecho de que la gente que hace este tipo de información o de proyectos no tiene una vinculación económica con ni un, digamos, ni una limitación económica porque no está sujeto a las necesidades de una empresa, con lo cual la libertad de ejercer el periodismo es mucho mayor, no se atienden a intereses de empresariales de ningún tipo, con lo cual cuando se busca dar información se habla del interés general. Con lo cual, pues creo que en realidad lo que está produciéndose con este periodismo ciudadano es una mejora de, del propio periodismo como, como idea. Bueno, a mí me gusta empezar muchas veces hablando de la Constitución, porque eso que a veces los gobernantes nos dicen que es un documento que nos defiende y que es algo que tendríamos que utilizar y que los que pretenden cambiar las cosas lo que pretenden es ir contra la Constitución, en realidad hay un artículo que es el artículo 20 en el que se reconocen diversos derechos y protegen diversos derechos teóricamente. Uno de ellos es el de comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en un país, en un estado, en el que lamentablemente los medios de comunicación dejan bastante que desear. Por sus propias limitaciones muchas veces de tipo, pues eso, que empresarialmente no les interesa cubrir ciertas, ciertas cosas y luego porque, bueno, pues no les interesa tampoco mostrar una realidad social cambiante, una realidad social que está demandando cambios en nuestra estructura social y que ellos pues prefieren no, no reflejar porque no vaya a ser que la ciudadanía vaya a ejercer realmente poder. Y bueno, tenemos que tener claro que tenemos derechos en realidad que están ahí, aunque muchas veces ellos se olviden a veces de lo que la propia Carta Magna que ellos defienden tiene dentro. Yo creo que ha habido en este, bueno, en estos años, desde, desde el 15M, bueno, esto va a ser un poco complicado, ¿eh? La Constitución. Bueno, voy a dejarlo aquí mejor. Hay un cambio en el paradigma, yo creo, un cambio en el paradigma de la comunicación. Hemos pasado de un medio, de un sistema, de un periodismo tradicional en el que había una línea muy clara entre cuál era el emisor y cuál era el receptor. El periodista era el emisor, un emisor que conoce toda la realidad y nos transmite la que él considera, él o ella considera que es la que tenemos que saber. Y el ciudadano era un emisor pasivo, es decir, no podía más que considerar que lo que le estaban contando pues era verdad y que realmente la realidad era aquella que nos reflejaban los medios de comunicación. No teníamos tampoco manera de, muchas veces, de contrastar aquellos que nos, se nos estaba contando porque no teníamos ni una serie de herramientas ni tampoco a lo mejor ni siquiera la consciencia, no estábamos nosotros mismos concienciados de que lo que podíamos estar escuchando, viendo o leyendo no era verdad, era una manipulación y entonces nosotros configurábamos también nuestro mapa de la realidad en base a eso. ¿Qué pasa? Que yo creo que llega un nuevo periodismo de dos direcciones, bidireccional, que nos permite tener una realidad configurada también nosotros mucho más poliédrica, porque tenemos, nosotros nos hemos convertido en emisores y en receptores, es decir, no nos quedamos con el papel de que lo que nos cuenten es lo que vamos a dar por supuesto y por bueno, sino que nosotros mismos podemos emitir información. Entonces hay un cambio brutal porque se pone en cuestión el propio modelo de la realidad o la vigilancia del poder a través de una estructura que es la del periodismo tradicional. Y son en este momento la posibilidad que tienen los ciudadanos, la ciudadanía, de ser los que cuestionan el poder, de ser los que vigilen ese poder y ponen en cuestión hasta a los propios medios que han acabado formando parte del sistema de poder. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues fundamentalmente, creo yo, que tiene que ver con la existencia de Internet, la democratización de ese Internet y el acceso a las nuevas tecnologías. Es decir, el hecho de que cada uno de nosotros que estamos aquí ahora posiblemente tenga un teléfono móvil y pueda hacer una foto y enviarla por Internet y que la pueda ver gente, hace que cambie parte de esa realidad que nosotros pensábamos que era una y ahora sabemos que es múltiple. también eso, el hecho de poder acceder a ello. Vale. Luego también hay una cuestión del por qué. ¿Por qué ahora? Porque aparte de la parte tecnológica, ¿por qué se produce en estos últimos años, desde 2011, yo desde el análisis que llevo haciendo, desde 2011 ha ocurrido algo que a todos nos ha afectado de una u otra manera, que es eso que llamamos el 15M? ¿Por qué se produce entonces un efecto de proliferación de medios ciudadanos, de periodismo ciudadano? Pues porque los medios durante el 15M reaccionan de una forma claramente manipuladora. Ignoran, en primer lugar, la manifestación del 15 de mayo, no consideran que sea una manifestación relevante y no informan sobre ella la mayoría de los medios, pese a que es una manifestación claramente multitudinaria, organizada por estructuras que no estaban dentro del sistema habitual de sindicatos o de partidos. Luego llegan y etiquetan a la gente, es decir, vamos a ponerles una etiqueta, en este caso vamos a hablar de los indignados, porque es más fácil si etiquetamos a las personas, no como ciudadanos preocupados, gente que quiere cambiar la realidad en la que vivimos, sino vamos a ponerles una etiqueta porque así les podemos controlar mejor, están dentro de una etiquetita, no es algo que desborde. Y luego la búsqueda constante por parte de los medios tradicionales de que hubiera líderes, portavoces, representantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente los periodistas de los medios tradicionales, muchos, no todos, están habituados a un sistema muy perverso, en el que ellos llegan a un lugar en el que les han informado que va a ocurrir algo, se les da una nota de prensa, se les dice con quién tienen que hablar, si tienen alguna duda tienen un teléfono, un correo para resolverlo. Eso de ir a la calle a ver qué me encuentro y hablar con la gente que está, por ejemplo, en la Puerta del Sol, en asambleas, y quedarme escuchando solamente por una cuestión de curiosidad qué es lo que está pasando ahí, eso no iba con muchos, desde luego. Y se vio claramente porque los que estábamos allí veíamos que lo que estaba pasando era muy interesante, era muy transformador, era muy diferente de otras cosas que habíamos vivido, y sin embargo muchos de estos medios evitaban contarlo. De hecho, tuvo que llegar el Washington Post y ser el que sacó en portada una imagen de la Puerta del Sol llena de gente para que luego medios nacionales ya no se vieran más que en la obligación de sacar esa imagen. Ellos, además, interpretaban muchos de estos medios en unos términos muy clásicos. ¿A quién beneficia esto? ¿A un partido político? ¿A un determinado sindicato? ¿Quién está detrás? La mano negra. Es decir, buscar siempre un tema también un poco como conspiranoico, ¿no? En vez de pensar, bueno, pues es gente que está interesada en cambiar las cosas. Vamos a escucharles. La reacción, por lo tanto, ante una falta de información de los lugares donde se supone que nos están informando, es la creación de medios propios. Se crean un montón. ¿Por qué? Primero, porque tecnológicamente ahora mismo montar un medio digital, montar una radio, como habéis estado viendo antes con el nodo de Radio Guerrilla, montar una televisión, con la tecnología que tenemos, los medios que tenemos, resulta algo abarcable, es decir, la gente puede llegar a hacerlo. Antes a lo mejor esto era impensable para muchísima gente, pero ahora sí se puede. Y surgieron del 15M, y me gusta decirlo así, para contarnos, es decir, para contar lo que realmente a los ciudadanos nos estaba pasando. Salió, por ejemplo, Agora Sol Radio, que habéis estado escuchando antes, con el nodo de Radio Guerrilla, que ha salido hace un año y pico. Salió el periódico Madrid 15M en un momento en el que los periódicos de papel se supone que están en crisis porque, bueno, el papel es ya desaparece. Y sin embargo se están imprimiendo miles de ejemplares cada mes con la ayuda de las asambleas, de la gente que apoya este tipo de informaciones ciudadanas, y salen estos periódicos, se distribuyen en un montón de sitios y evidentemente la crisis es una crisis del sistema económico, del sistema en el que están estos medios tradicionales dentro. Surge también Toma la Tele, que era un agregador de vídeos. Se suponía que iba a ser una televisión, aunque luego evidentemente ha ido mutando en otras cosas, pero también se buscó la forma de establecer también un propio canal, una televisión, aunque fuera por internet, aunque no hubiera un canal en la TDT para poder emitir, pero sí al menos un espacio en internet. Y de hecho ahora mismo cada uno puede tener un canal propio en YouTube, por ejemplo, pero vamos, que hay montones de plataformas para poder tener vídeos de cosas que están pasando. Gracias a todo eso, de hecho, se está pudiendo saber pues abusos de autoridad, por ejemplo, por parte de la policía, brutalidad policial, en un montón de casos está sirviendo que todas estas herramientas se utilicen por parte de la ciudadanía. También ha surgido, por ejemplo, Disopress, que es una agencia de noticias muy profesional, vamos, completamente profesional y que no atiende a los cánones o a las estructuras tradicionales de los medios, de los otros grupos que hay, como la Agencia EFE o Europa Press, que tienen unos intereses determinados. Y también, aunque lo haremos después, surge una herramienta que se llama 15mpedia, que es una Wikipedia, pero que sin las limitaciones de la Wikipedia, que sí que las tiene, pues trata de, digamos, de ayudar a que se pueda ir contando nuestra historia. Tenemos una serie de herramientas que aquí no están todas, pero he querido hacer un pequeño resumen para tener como un mapa general. Una serie de herramientas que son básicas a la hora de querer contar como ciudadanos pues lo que realmente creemos que es importante que el resto de la gente sepa. Partiendo de esta primera parte, que lo veréis también en la hoja que os he pasado, tener un blog es como la ventana, ¿no? El espacio en el que vamos a nutrirlo de contenido para informar sobre algo, contar lo que nosotros queremos. Ese es, digamos, para mí el punto primero. Tenemos que tener una ventana. Luego tenemos que tener unas redes sociales, es decir, unos lugares en los que nosotros informemos de que estamos publicando en ese espacio, en esa ventana, en ese blog que tenemos, en esa página web, la información que hemos cogido, hemos desarrollado, hemos grabado, hemos escrito. Luego también hay otras herramientas que son los streamings. Streamings son una emisión de vídeo en tiempo real. Luego esos vídeos también es verdad que se quedan guardados, con lo cual los tienes en tiempo real, pero también los puedes ver en diferido. Luego también tienes herramientas de foto y vídeo. Por supuesto, aquí he puesto algunas que son de redes sociales, como puede ser, digamos Pinterest o Flickr o... Ahora no me sale cuál es la de Instagram, la de los filtros. Son herramientas para hacer fotografía, pero evidentemente hay miles. Y luego la otra herramienta que para mí es muy importante es la herramienta Wiki. Una herramienta que nos permita desarrollar entre todos una información, es decir, lo que os contaba antes, Wikipedia es un espacio en el que todos podemos entrar y editar o añadir entradas, mientras no sean entradas de tipo publicitario, lógicamente, hay una serie de personas que vigilan que eso sea así, y tiene unas limitaciones porque todo lo que no sea entendido como un elemento enciclopédico, posiblemente no te van a dejar que lo publiques. Por lo tanto, cosas como, por ejemplo, acciones, que en estos 3 años hemos vivido en la calle muchísimas acciones de todo tipo para reivindicar multitud de cosas, o manifestaciones o concentraciones que se suceden a diario en las calles de Madrid, por ejemplo, eso, una herramienta como Wikipedia, no podemos utilizarla porque no nos va a dejar. Entonces, yo formo parte de un proyecto que se llama 15m.cc, que es un proyecto transmedia que inicié con Estefan Grueso y con Pablo Soto, y que lo que buscábamos era... Lo que buscamos, de hecho, porque es un proyecto vivo, es que existan tantas narraciones sobre el 15M como sea posible. Y a través de ese proyecto surgió la iniciativa de crear una wiki, digamos, abierta, la 15mpedia. Y entonces esa herramienta sí permite que todas estas informaciones que pueden ser no enciclopédicas o que puede ser que no tengan esas bases que te exige la Wikipedia, pues pueden estar para estar que de alguna manera estemos registrando sin perder toda esa información que existe diariamente y que si nosotros no nos encargamos de recogerla no va a venir ningún medio ni nos la va a guardar porque no les interesa. Es decir, las acciones de todo tipo reivindicativas yo creo que forman parte de nuestra historia y es fundamental registrarlas, así como todas las plataformas que diariamente también están surgiendo, y que tener un espacio en el que es como una guía telefónica a lo bestia, pero además que la que podemos documentar de muchas formas, con vídeos, con fotos, y que no se pretende reinventar la historia, sino registrarla, o sea, que es fundamental. Bueno, muy rápidamente, de blogs, por ejemplo, hay muchas herramientas, lo que pasa que los más conocidos son Blogger y WordPress. La más intuitiva es Blogger, desde luego, la más sencilla. La que te permite cosas un poquito más desarrolladas o un poquito más, digamos, complejas es WordPress. En WordPress tenemos también dos modelos, la parte, digamos, gratuita, que es la muy similar al Blogger, y luego un WordPress que es un poquito más profesional y que te permite ya instalar cosas a otro nivel. De redes sociales, por supuesto, también hay muchas, pero destaco fundamentalmente Facebook, Twitter y Google+, porque aunque Google+, no hay nadie, hay que estar, porque Google+, pertenece a Google, y si no estás en Google+, posiblemente te registran menos cosas que si estás. Entonces, aunque solo sea de forma automática, hay que tratar siempre de difundir las cosas por Google+. Luego los streamings, también hay muchos servidores streamings, pero bueno, yo destaco YouTube, Bausí y Bambuser, que son a lo mejor los que están más, son más conocidos. Bueno, de foto y vídeo ya os he dicho antes, y de Wikipedia, pues, o sea, de wikis hay muchas también, porque además hay temáticas. Podéis hacer un wiki de, seguro que hay un wiki, me ha puesto un pie, de la historia de Harry Potter, o sea que hay de todo tipo. Bueno, y ya voy terminando. A mí me gusta mucho esta frase de Rafael Correa. No sé si vosotros visteis una entrevista que le hicieron, que Ana Pastor hizo a Rafael Correa cuando todavía Ana Pastor estaba en Televisión Española. Y Rafael Correa y ella discutieron, desde mi punto de vista, ganando de con mucho margen Rafael Correa a las intervenciones de Ana Pastor. Cuando Rafael Correa volvió a España hace unos meses, cuando ya Ana Pastor no estaba en Televisión Española porque la habían echado, Rafael Correa le preguntó a la periodista que dónde estaba Anita Pastor, y entonces la otra dijo, pues no está, no se la espera. Y entonces él dijo una frase, ¿no?, que dice: desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa depende del dueño de la imprenta. Esto es así, es decir, si tú tienes una limitación, que es quién es propiedad de tu medio, evidentemente el contenido, lo que tú hagas, posiblemente no vas a poder tener la misma libertad que si tú tienes una independencia económica, y eso es a veces lo difícil. Claro, por otro lado, a diferencia de otras épocas, ahora mismo estamos en la primera vez en la historia en la que los ciudadanos podemos contar nuestra historia a través de todas estas herramientas que os he estado comentando. Eso es fantástico porque nos da un cambio de lo que antes la gente podía hacer ante la historia. La historia venían y nos la contaban, ahora nosotros podemos contarla. Podemos ser nosotros los que nos contemos a nosotros mismos y a los que vengan después qué es lo que pasa y documentar todo eso. Para mí eso es fundamental, es un cambio de paradigma radicalmente, o sea, es un cambio de paradigma radical, muy profundo y muy interesante. Y yo creo que vamos a un tipo de periodismo que yo lo denomino como transmedia, ya que se utilizan dispositivos de todas las posibilidades, tanto texto como voz, como audio, como vídeo. Colaborativo, porque evidentemente, como por ejemplo nosotros en Radio Guerrilla hacemos pues tenemos que organizarnos para hacer, por ejemplo, cuál es la escaleta que vamos a hacer para el siguiente programa o lo que sea, en cualquier programa de los que se hacen en Agora Sol Radio, se utilizan herramientas de todo tipo, que eso lo va a explicar además Harry después, para poder trabajar juntos en ese espacio. Con lo cual, haces que, aunque no estés físicamente en el mismo sitio, puedas desarrollar entre todos o entre muchos un documento que es para funcionar y para trabajar y para informar. Y también me gusta mucho el término glocal, ¿no?, que es lo global y lo local. Es decir, es verdad que estamos en un mundo globalizado, pero estamos en un mundo local también. Es decir, el poder informar de lo cercano, que muchas veces se corresponde con lo que está pasando en otras partes del mundo. Y además, poder conectarnos con esas otras partes del mundo. ¿Cómo nos habríamos enterado nosotros, por ejemplo, de lo que está pasando en Brasil, si posiblemente, a lo mejor, el hecho de que haya estas herramientas nos ha permitido que medios tradicionales se sienten obligados a informar? Y a lo mejor, si no, lo que está pasando en Brasil en términos de protestas por el tema del Mundial, a lo mejor ni nos habríamos enterado. Eso nos habríamos quedado con la parte política y la que les interesa que la gente sepa. Por lo tanto, yo creo que estamos ante eso, el nuevo paradigma de la comunicación, que tiene una relación con la inteligencia colectiva, es decir, esto que estamos haciendo nosotros aquí, por ejemplo, de la Radio Guerrilla, lo está haciendo mucha gente en otras partes. Es decir, esto está es como si estuvieran saliendo setas de muchos sitios que de alguna forma se han ido fraguando a través del tiempo y que gracias a la tecnología, que la tecnología no es suficiente, pero sí necesaria para que todo esto prospere. Y me gusta mucho el concepto, que esto lo encontré en una imagen y me parece que es muy interesante. Es eso de que yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, ellos escriben, pero somos todos nosotros los que revisamos ese contenido, los que podemos, digamos, estar siendo emisores y receptores al mismo tiempo, cosa que desde luego es algo nuevo y es renovador porque hace que cambie el sistema de información al que estábamos acostumbrados y, por supuesto, nuestra realidad. Así que nada más, yo creo que sí se puede, así que gracias por vuestra atención. Y si tenéis preguntas, pues... A ver, muchas de las, por ejemplo, las redes sociales o muchas plataformas que han nombrado realmente son empresas, es decir, van a seguir teniendo sus propios intereses y, bueno, el hecho de que Google o cualquiera censura contenidos en diferentes países dependiendo de los regímenes, lo es cierto. Entonces realmente sigue cumpliéndose lo de el dueño de la imprenta, o sea, no hay libertad de expresión porque manda el dueño de la imprenta. Entonces, que en ese sentido se sigue dependiendo. Y por ejemplo, de WordPress, realmente es software libre. O sea, no hay una fase de pago, simplemente tienes que tener tu propio dominio si quieres acceder a todo, pero realmente no es de pago. Sí, y además, cierto, o sea, no tienes que pagar a WordPress, tienes que pagar que tengas tú, es decir, te cuesta a ti porque tienes que tener un dominio y un alojamiento. Efectivamente, las herramientas, estas que, de las que he hablado, son todas herramientas convencionales que pertenecen a empresas además del mal, del mal. Hay algunas herramientas desarrolladas de tipo libre, es decir, por ejemplo, en el caso de Twitter, el equivalente es Idéntica. ¿Vale? Que es una herramienta que funciona exactamente igual que Twitter, pero que no depende, es una herramienta de software libre y además no depende de una empresa. Con lo cual, está claro que lo que hay que tratar es tender hacia esas herramientas y a buscar espacios en los que las empresas no puedan controlar. ¿Qué pasa? Que esto me han preguntado en otras ocasiones, el tema de la contradicción. ¿Cómo puedes hablar de libertad utilizando herramientas que no son libres? Esto es la guerra, es decir, ahora nosotros tenemos que estar en un espacio en el que hay que informar. ¿Y dónde está la gente? En Facebook. ¿Dónde está la gente? En Twitter. La gente no es tan idéntica. Entonces, el problema es si no aprovechamos las herramientas que tenemos, que son de empresas, para hacer nuestro elemento de difusión. Hay que intentar combatirlas, pero yo pienso que es interesante combatirlas también con ellas. Es decir, utilizar esas herramientas en tanto en cuanto podemos, en tanto en cuanto nos dejen, porque es donde está la mayoría de la gente. Afortunadamente, de momento, digamos, aquí, por ejemplo, no hemos sufrido una censura, como por ejemplo si ha pasado en otros países, en Siria o en Egipto, ¿no? Hay que buscar la forma, lógicamente, de ir derivando nuestros espacios de difusión y diálogo a unas herramientas abiertas. Y de hecho yo, por ejemplo, tengo conectado mi Twitter a mi cuenta de Idéntica. Es decir, ir migrando, pero el hecho es que donde está la mayoría de la gente es en las herramientas comerciales. Hay que informar a la gente de lo que supone Facebook. Es como informar también que igual que tienes una recogida de firmas que se llama change.org, tienes una recogida de firmas que se llama oiga.me y abad.org. Change negocia con tus datos. Otras herramientas como Abad o Oigame, no. Entonces, ¿dónde puedes informar de eso? En Facebook. ¿Por qué? Porque la gente difunde en Facebook. Mi tía puso el otro día difundió precisamente una historia de este tipo, de había que recoger firmas, tal. ¿Qué hago en ese punto? Le informo a través de un enlace de qué pasa, qué es lo que hace Change con tu información. Si pensamos que solamente podemos hacer la guerra en nuestras barricadas, que es en esos espacios, digamos, libres, yo creo que estamos perdiendo la comunicación real con la mayoría de la gente. Pero aun sabiendo que son herramientas del mal, yo creo que hay que aprovecharlas en tanto que podamos. Y no dejar, digamos, tampoco no olvidar que es importante, como dices tú, tener herramientas libres. Libres en las que realmente la gente acabe yendo. Para eso necesitamos mucha educación, hay que educarse y educarnos y educar a la ciudadanía en esos valores que todavía mucha gente no tiene. ¿Alguna pregunta más? No, Juanca, ¿no se oye? Bueno, pero tú me... qué vergüenza. Te quería preguntar, bueno, has dicho que todo este tipo de medios surgen para contarnos porque nadie nos contaba, ¿no? Y te quería preguntar si has pensado en qué limitaciones puede suponer eso, ¿no? O sea, vale, nos estamos contando bien. ¿Y qué nos cuenta el resto de las cosas? Bueno, no sé, que a mí es pues una de las dudas que me surge en torno al periodismo ciudadano. Sé lo que cuenta y me interesa, pero quiero que me cuenten otras cosas y me pregunto si hay en algún punto alguien dentro de algún periodista ciudadano se plantea esto, ¿no? A mí me gustaría que Disopress cubriera el Congreso o otro tipo de cosas que fuera del activismo. Te pregunto si le has dado alguna vuelta a esto. Mira, hay muchos medios, de hecho, ahora mismo, que hacen esa información que no, o sea, el periodismo ciudadano tiene unas limitaciones, igual que el periodismo convencional yo creo que tiene otras. Afortunadamente existen ahora mismo medios, también además con una conciencia diferente, como pueden ser La Marea, como ha sido siempre Diagonal, Disopress, yo creo que también tiene otra, esa otra filosofía, digamos, de contar cosas que no cuentan los medios mayoritarios, pero María Diario o Diagonal, por ejemplo, son diarios que están contando informaciones que no cubre a lo mejor muchas veces el periodismo ciudadano. Entonces yo pienso que si tú necesitas información, que yo también pienso que es fundamental, es decir, no solamente, es decir, a mí me parece que es fundamental tener una información de la de una manifestación o de un programa de barrio, y me parece que también es importante tener lo otro. Lo que es más difícil es acceder a una televisión que pueda informarte de esa manera. ¿Por qué? Porque lamentablemente la televisión pública de este país no suele realmente hacer un uso, digamos, de la información como yo entiendo que tiene que ser. Entonces, eso dependerá también de un cambio político, de forma que podamos tener una televisión pública de verdad que informe sobre todos esos elementos que, por los medios que una televisión pública sí puede tener, llegará, y que el periodismo ciudadano no llega. Y tampoco tiene por qué. Yo no pienso que el periodismo ciudadano tenga que llegar a todo. Yo pienso que son ámbitos de actuación diferente y complementarios. Entonces, es importante, lógicamente, que haya eso, haya un montón de medios, cada vez más. Y lo que pasa es que esos medios tienen que estar sustentados por alguien. Tanto el Diario, como el Diagonal, como La Marea, necesitan que los ciudadanos apostemos por ellos y ayudemos a que sean sostenibles. Por ejemplo, La Marea es una cooperativa que necesita que haya gente que sea o bien cooperativista o que bien se suscriba. Pagando a veces, pues son cantidades pequeñas, pero son necesarias. Si los propios ciudadanos no apoyamos esos medios, es difícil que vayamos a tener unos medios de comunicación potentes que abarquen esos elementos que también son necesarios y que no puede llegar el periodismo ciudadano a cubrir. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos. Pues ahí estaba la charla de Patricia Orrillo dentro del segundo campus de Cebada, periodismo ciudadano. Hacerlo entre nosotros es posible, cualquier persona puede ser un informador, a pesar de que esto pueda causar miedo a algunos poderes fácticos. Así es como nos lo transmitía Patricia Orrillo y así es como lo hemos recogido en esta grabación que hicimos allí desde nuestro propio estudio de guerrilla instalado en el campo de la Cebada para la ocasión. Seguimos escuchando un poquito de música, en este caso vamos a escuchar a The Replacement y su tema Left of the Dial, ¿no? A la izquierda del dial. ¿Qué es lo que ocurre en aquel extremo de la izquierda del dial? Bueno, pues nos lo canta The Replacement, que es una de las bandas que ha quedado como uno de los símbolos del surgimiento del rock alternativo en Estados Unidos. Todas las emisoras universitarias que emitían muy a la izquierda del dial, en la parte más baja, fueron las que dieron soporte a cientos de bandas que en Estados Unidos estaban haciendo cosas con filosofía de autogestión, de do it yourself, y buscándose la vida como se busca también nuestra radio guerrilla ahí en el campo de la Cebada, ¿no? Dando lugar a nuevos sonidos y nuevas identidades, en este caso dentro del espectro musical estadounidense. Ahí muy a la izquierda del dial, a la extrema izquierda del dial, diría yo, nacieron bandas que después fueron muy conocidas, pues por ejemplo REM o Nirvana, incluso hasta llegar a bandas como Mudhoney o The Baselines. En este caso van a ser The Replacement los que pongan la banda sonora a este trocito de programa, y bueno, pues todas estas bandas pudieron tener una carrera musical gracias al soporte de estas emisoras pequeñas, emisoras libres, independientes, comunitarias, a lo mejor radios piratas, y bueno, pues en una labor que en muchas ocasiones no está suficientemente reconocida. Así que en un momento de lucidez, Paul Westerberg, de esta banda de Replacement, pues utilizó este tema para rendir un tributo y reconocer ese trabajo anónimo de estas radios. Así que vamos a escuchar Left of the Dial. Page to the magic. Barrio Canino. Ahí estaban, The Replacement, sonando hoy en Barrio Canino 126, Left of the Dial, a la izquierda, a la extrema izquierda del dial. Ahí se encuentran estas radios alternativas que decíamos en Estados Unidos, daban cobijo a estas pequeñas bandas, que también aquí en Madrid incluso también se encuentran muy a la izquierda o muy al otro extremo, muy a la derecha del dial. Se encuentran también un montón de radios libres y comunitarias emitiendo en la FM, y muchas de ellas también que no emiten en la FM, pero que también entran dentro de ese paraguas de las radios libres, alternativas y comunitarias, como Agora Sol Radio, y en este caso como nuestra propia iniciativa también, Barrio Canino. Pues ahí están emitiendo y configurando muchos estudios de guerrilla, como el que hicimos florecer este domingo pasado en el campo de la Cebada, para grabar estos talleres de radio guerrilla que tuvimos a bien dar allí para la gente que se pasó por allí. Vamos a seguir escuchando talleres de radio de guerrilla, en este caso con una voz muy conocida por los que sigáis habitualmente este programa. Vamos a escuchar a Nacho Canino, al doctor Harry, hablando de en el taller herramientas digitales y metodología colaborativa en una redacción de guerrilla. Como decíamos en la presentación de este programa, este taller surge un poco de la necesidad de los miembros de Barrio Canino de contar un poco dos cosas, ¿no? Por una parte, ¿cuál ha sido el recorrido que nos ha llevado a parir Barrio Canino dentro de una emisora como Agora Sol Radio? Un recorrido que se inicia hace mucho tiempo, probablemente habría que remontarse al 2002, en una experiencia conjunta radiofónica dentro de una radio comunitaria aquí en Madrid, de algunos de los miembros de este programa. Posteriormente tiene varios hitos, en el 2007 con la creación del webzine de agitación cultural Mordor Sonoro, y posteriormente ya en el 2011 y después del movimiento 15M de su eclosión aquí en Madrid, con la fundación de Barrio Canino aquí ya en Agora Sol Radio. Un largo recorrido que nos cuenta el doctor Harry en este taller. Esa es una de las cosas que os queremos contar, y la otra es lo que ocurre a partir de aquel primer programa de Barrio Canino, y es toda la metodología colaborativa, asamblearia y esas decisiones conjuntas que son las que gobiernan la creación de este programa semana tras semana. Y sobre todo también, cuáles son las herramientas digitales que nos acompañan cada semana para poder desarrollar esa metodología en el sentido más amplio del que seamos capaces de hacer, ¿no? Un taller que tuvo lugar, como decimos, en estas jornadas del Campo de la Cebada, en la Universidad de Verano, y bueno, que estuvimos allí toda la mañana con estos talleres Todas Somos Comunicación. Vamos a escuchar a Nacho Canino, al doctor Harry, y vamos a ver cómo se monta una redacción de guerrilla para radios libres. Ahí está. Pues bueno, continuamos con la... ¿Cuántas son? ¿Tercera? ¿Cuarta charla del día? Cuarta ya. Eso. Vale, él es Nacho, es de los caninos de Agora Sol también, y con todo este equipo maravilloso de Radio Guerrilla va... Uy, estamos perdiendo los papeles. Va a hablarnos de herramientas colaborativas, para comunicación y cómo un poco toda esta guerrilla comunicativa nos la podemos apropiar, podemos aprender de ella y la podemos utilizar, ¿no? Que de eso se trata. Así que te dejo. Yo no sé dónde está la gente, pero en fin. Bueno, no, es que estamos todos por aquí. Así que nada, ahora nos sentamos y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a ver si os quedáis antes de tomaros la caña y el aperitivo. La intervención que os propongo viene enlazada directamente con toda la historia que han contado mis compañeros previa de Radio Guerrilla, y sobre todo se basa un poco en entender que había cosas antes del 15M también, hubo vida y hubo trabajo de comunicación e inquietudes comunicativas antes del 15M que se desarrollaban, y esto es evidente para todos, formas de colaboración para llegar a comunicar algo, y que sin embargo se podía empezar sin tener ningún tipo de conocimiento, no tener nada académicos, y de alguna manera el amateurismo más total y la intuición más completa llegaron a dar en un momento determinado frutos y dieron un trabajo que hoy nos tiene aquí, y estamos hablando ya de hace muchísimos años. Para comenzar un poco introduciéndoos al método de trabajo que tenemos en Radio Guerrilla, mi compañero Juan Carlos os ha explicado antes cómo funciona la parte hardware de todo este asunto, es decir, cómo se montan los cacharritos, cómo se enchufan los cables, todo este tipo de cosas. Y yo lo que voy a contaros es cómo se hace todo lo demás, es decir, cómo al final acaba produciéndose un programa de radio o un elemento comunicativo y que en un momento determinado forma un nodo de comunicación como es Radio Guerrilla. Así que vamos a retrotraernos a los años en los que la gente todavía no tenía banda ancha, no había 15M, vivíamos en una época de burbuja inmobiliaria, financiera, etcétera, de la cual no éramos conscientes y éramos todos muy felices y no nos importaba realmente nada la política de este país. Estamos hablando de los años 90, maravillosos. En los años 90, un grupo de amigos que nos juntamos por nada más que inquietudes personales, es decir, nos gustaban los mismos grupos musicales, nos gustaban las mismas friqueces, los libros, determinadas cosas, y que a tu alrededor no encontraba reflejo de gente con quien hablar de esto, ¿no? Que es al fin y al cabo de lo que se trata, de comunicar. Tu vecino no te entiende cuando tú le dices que te gusta determinada música, que lee determinados libros y te miran raro cuando vas a comprar el pan con una camiseta de determinadas cosas. Te acabas juntando con gente que es afín a ti en ese tipo de cosas. Así que con esa gente te tienes que reunir los viernes en un bar o a la salida de la cafetería o cualquier otro tipo de lugar donde puedes tener una charla y una comunicación directa. Como somos así de inquietos, gracias, como somos así de inquietos y de charletas, pues en verdad de alguna manera a necesitar algo más. Yo veo a Juan Carlos, le cuento mis historias, él me cuenta las suyas, pero mañana no lo voy a ver y sin embargo he descubierto algo súper interesante que tengo que comunicarle, es necesario que le cuente este absurdo vídeo o canción que me encanta. Para lo cual, de repente empezamos a montar un foro, ¿os acordáis? Había cosas que se llamaban foros antes, ¿no? No teníamos en cuenta ni los blogs ni ningún tipo de cosa rara de esta. Entonces, los amigos nos hacemos una cuenta en un foro antiguo y íbamos poniendo nuestras tonterías, ¿no? Y creábamos tremendos hilos de discusión en los cuales decíamos, pues a mí me gusta esto, pero es una mierda, pues esto no sé qué, tal. Y al fin y al cabo, lo que estás acumulando en internet, que además, como decía el compañero en la charla anterior, era un montón de datos sobre nuestras preferencias, pero ni siquiera éramos conscientes de que a nadie le importara. Esto es el primer punto de esta charla. Tú puedes comunicar lo que quieras sin importarte si al otro lado hay alguien que le interesa lo que tú estás comentando. Y esto, en estos momentos de optimización de la comunicación, es algo que hay que tener muy en cuenta. Si yo hago un programa de radio, si yo edito un blog y publico mis cosas y tal, no me importa absolutamente nada si hay alguien al otro lado, alguien leyéndolo. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Cuando nosotros montamos este foro al principio, lo que nos hizo abandonarlo no fue el hecho de que era un círculo cerrado donde no había una comunicación externa. Es decir, estos foros eran públicos, cualquier persona podía entrar y ver las tonterías que estabas diciendo. Evidentemente nadie entraba porque eran tonterías. O sí, eso lo veremos luego. En un momento determinado decidimos que esto no es operativo, porque se crean tremendos hilos de discusión que realmente no conducen a ninguna parte más que a acabar insultándonos entre nosotros, cómo te gusta esto, eres tonto, no sé qué. Y entonces es cuando decidimos dar el primer paso de lo que llamamos trabajo colaborativo, que pasa por ser un blog. Un blog, aparecieron los blogs. O sea, ¿qué es eso de un blog? Ah, pues sí, hay una cosa que se llama blog, en la cual la gente va publicando. Hoy los blogs, no te digo que son habituales, sino que es que la gente prácticamente los da como desechados, ¿no? Ya somos transmedia, me hago mi propio canal de vídeo, ¿no? Un blog es algo ya, pero en aquella época era algo nuevo, era novedoso, y de hecho nadie sabíamos cómo funcionaba, nadie sabíamos cómo utilizarlo, cómo empezar a hacer de eso una herramienta comunicativa entre nosotros. Un momento, por favor, que he perdido el hilo de las hojas. La historia era, nosotros decidimos crear un blog para contarnos nuestras cosas, insisto, creas un blog sin que te interese absolutamente si nadie lo va a leer. Es decir, yo, como soy así de guay, en lugar de juntarme con un colega en un sitio del parque o en un bar, decido, me he leído un libro, le hago una foto, pongo un texto que a mí me interesa, únicamente destinado a que mi grupo de 7, 8 o 10 amigos lo lea. Interesante. Somos una comunidad de 10 personas. empezamos a meter nuestras inquietudes, nuestras chorraditas. Aún recuerdo cuando una compañera escribía sobre la edición de aquel segundo libro de Juego de Tronos cuando salió. Ha llovido ya bastante. Vale, la cosa nos interesa, pero nos damos cuenta de un aspecto, y es que los blogs tenían un espacio abajo que no utilizábamos porque nosotros nos veíamos en el bar, donde puedes comentar lo que ha pasado en esa entrada, lo que te parece. Y empezó a escribir gente que no era de nuestro grupo. Y flipamos, decimos, hay gente aparte de nosotros que les interesa estas cosas. Ese es un momento en el cual lo que era nuestra comunidad de 10 personas se empieza a abrir. Aún así, de todas formas, sigue sin interesarnos lo que piensan los demás de lo que nosotros pensamos. De esa manera, seguimos escribiendo acerca de nuestras friqueces. En aquel momento decidimos que, puesto que algunos de nosotros teníamos una experiencia previa en radio, sería interesante, aparte de escribir sobre el último libro friki que me he leído o sobre el último vídeo o canción, pues preguntarle directamente al escritor o preguntarle directamente al cantante o a lo que sea. Con lo cual cogíamos un primitivo equipo de guerrilla, más primitivo que este todavía, y nos íbamos directamente a su local de ensayo o a su sitio, le llamábamos y le decíamos, oye, queremos hablar contigo sobre esto porque tenemos un blog. Y el tío decía, venga, chavales, animaos, venidos para acá y os contamos algo. Le hacíamos fotos, escribíamos, y esto es lo que yo entiendo de alguna manera como blog cooperativo o nivel 1 de cooperación en comunicación. Cogemos a nuestras historias, se juntan, metemos a una persona extra y empezamos a escribir sobre él. Y esto genera que esas personas que empezaban a escribir en esos comentarios de debajo del blog sobre nuestras inquietudes y tonterías personales empezaban a interesarse porque esa persona a la que nosotros entrevistábamos, hacíamos preguntas, también tenía otros seguidores. Aún así, de todas formas, nunca modificábamos nuestra elección de personajes porque lo hacíamos únicamente porque nos interesaba a nosotros. Es decir, no si el escritor de turno tenía 1,000 seguidores o cosas de esas, ni Facebook, que no existía todavía. Entonces, vale, hasta ahí todo va bien. Ya tenemos un blog donde estamos metiendo entrevistas y esto se ha convertido de repente en un podcast. Y nosotros no nos hayamos dado cuenta porque a lo mejor la palabra podcast ni siquiera circulaba por ahí de manera habitual, pero ya lo teníamos. Había unos contenidos de texto, había unos contenidos, en este caso, auditivos, es decir, sonido, y se organizaba en entradas de manera ordenada, cronológica, produciendo una cantidad de información que se iba publicando en Facebook. En blog. Nosotros entendemos que esto nos satisface, pero queremos ser más ambiciosos. No solamente es una cuestión de grabarle un audio de esta entrevista con este mini equipo de guerrilla, sino que además teníamos unas cámaras de muy pocos megapíxeles de la época, en las cuales cogíamos al tipo o tipa, le enfocábamos y le enchufábamos 5 minutines, porque nosotros detectamos que era interesante no solamente oír a la persona, sino verle la cara. Ver qué cara ponía cuando le hacíamos nuestras preguntas absolutamente peregrinas. O sea, la cara de impresión de ¿qué están preguntando estos tíos? Nos daba morbo, ¿no? Y de alguna manera, insisto en que era para nosotros. Se convierte en un blog multimedia. Y nosotros tampoco sabíamos lo que era un blog multimedia, pero lo estábamos haciendo. Esto funcionaba, nos hacía mucha gracia, nos reíamos luego de la cara que tenía el entrevistado y todas estas cosas. Y además empezamos a ver que a la gente le encantaba ver, no solamente oír y escuchar a la persona de referencia o su autor de gusto, sino que además verle la cara y mucho más todavía verle la cara de sorpresa con preguntas inquisitivas extrañas. En todo esto promueve un blog multimedia o un podcast multimedia. Interesante. Nosotros en este momento tenemos un problema. Decidimos en aquel momento llamar a aquello, por aquello de que somos también un poco raritos y tal, Mordor Sonoro. Es decir, había una revista que se llamaba, una revista musical, se llamaba Mondo Sonoro, la conoceréis, sigue existiendo, y nosotros llamamos aquello Mordor, pues yo qué sé, por dar un aspecto negruzco, oscuro, ¿no?, a todo este asunto. Y Mordor Sonoro era nuestra historia. Empezamos a llamar a gente diciendo, hola, te llamo de Mordor Sonoro. La gente se confundía, ¿no? Decían, sí, venid. Luego cuando llegábamos nosotros con nuestro equipo de mierda y una cámara de vídeo a grabar, una cámara de fotos para grabar vídeo, decían, hostia, estos no son los que yo esperaba. Pero bueno, en cualquier caso, empezó a funcionar. No sabemos si por el engaño o lo que fuera, pero la cosa empezó a funcionar. La gente accedía a que fuéramos a su casa o a su local de ensayo a entrevistarle. Y sobre todo nos dimos cuenta de una cosa. Dos cosas. Primero, empezaba a ser difícil porque éramos 8 personas, ¿no? Al principio, cuando tú solamente escribes tus inquietudes y tus chorradas en un blog, eres tú. tienes que organizarte con el resto de las 8 personas dentro del blog, porque nos dimos cuenta de que si yo escribía a las 12 de la mañana una cosa que me pasaba por la cabeza y a las 12 y media escribía a otra persona otra cosa que le pasaba por la cabeza de mis amigos, sin haber hablado por teléfono ni haber quedado en el bar previamente para comunicarnos entre nosotros que al día siguiente íbamos a hacer esto, las entradas se pisaban. Es decir, de repente teníamos 2 entradas muy seguidas y durante 4 días no había nada. E insisto, no es que nos importara si la gente que lo estaba leyendo esto le pareciera mal, una falta de temporalidad, sino que a nosotros nos era incómodo. O sea, yo me levanto un día, abro el blog de mis colegas que tenemos en conjunto para leer y veo 2 cosas y digo, uy, qué pereza, todo seguido. Y luego durante 4 días no hay nada. No, organicémonos. Temporalidad. Esto es un punto clave dentro de lo que se entiende como trabajo cooperativo. ¿Cuándo se van a hacer las cosas? Y sobre todo, lo más importante, ¿cuándo se van a publicar? Hay que llegar a un acuerdo previo. Cuando todo esto ocurre y nos ponemos de acuerdo en la temporalidad, nos damos cuenta además de que el número de personas que estaban siguiendo y leyendo este blog y nos hacían comentarios iba creciendo. Esto nos dejó absolutamente perplejos. Es decir, ¿cuánto tarado hay en el mundo que le interesa lo mismo que a nosotros? Pues parecía que bastantes. Además, inevitablemente, y aunque os he insistido muchas veces en el tema de que lo único que nos interesaba era contar nuestras paranoias al resto de las personas, no puedes evitar sentirte observado. Es decir, hay gente que te lee y dices, maldita sea. Y si lo que cuento ahora les parece insulso, no tiene gracia, no les parece suficientemente gracioso como para insultarme, como hacen habitualmente, pierde la gracia. Entonces, de alguna manera, los contenidos, inevitablemente, y sin que esto fuera premeditado, se empiezan a condicionar levemente al público que está fuera. Además, existe otro aspecto más importante que tiene mucho que ver con lo que nos tiene aquí en la charla, que es la organización en un trabajo colaborativo, y es, hay que organizarse a la hora de ir a hacer la entrevista a este tío. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo hacía la entrevista yo solo, o sea, la entrada yo solo, la hacía cuando me daba la gana. Si yo tengo que ir a entrevistar a fulanito a su local de ensayo, necesito ir yo, una persona que me haga la técnica y otra persona que además lleve la cámara de vídeo. Y si esto ocurría un sábado por la tarde, era fantástico porque íbamos 8 a hacerlo. Pero si ocurría un martes por la tarde, iba yo solo y yo no solo no puedo hacer esto. Hay que organizarse en una labor de producción previa, en la cual tú quedas con el artista, le llamas, eso puede ser tú solo, pero tienes que llevar un respaldo de equipo detrás. Hay que organizarse. En aquella época, esta organización la hacíamos directamente en el bar. O sea, quedábamos y decíamos, vamos, y esto ocurría los fines de semana, vamos a ir a hacer el micro de la entrevista, ¿quién puede? Pues yo sí, pues yo no, joder, pues voy yo solo, pues no se hace la entrevista. O si conseguías convencerles a base de cerveza de que vinieran contigo ese día, pues íbamos y la hacíamos y quedaba estupendo. Ya tenemos varios elementos, temporalidad, producción, todo esto os lo digo que suena muy bien y queda muy bonito, pero en aquella época no suponía absolutamente nada más que intuir que necesitaba a mis colegas para hacer las cosas. En todo este asunto el blog va creciendo, a pesar de llamarse Mordor Sonoro, logra tener una repercusión de la cual nosotros no éramos conscientes hasta muchos años después, donde la gente nos paraba por la calle y decía, vosotros erais los de Mordor Sonoro, no sabíamos si nos iban a pegar o a felicitarnos, pero en cualquier caso había mucha más gente siguiéndolo. Y empezamos a organizarnos. ¿Cómo hacemos esto? Teníamos una herramienta previa, que había sido el foro, en el cual intentamos recuperar para organizarnos. Es decir, ¿mañana quién viene? ¿Seguro? ¿Me aseguras que vienes? Evitar llamar a 30 personas por teléfono, que es un infierno. Vale, hasta ahí la cosa. Teníamos un blog cooperativo, pasó a ser un blog podcast multimedia, teníamos unas herramientas primitivas para comunicarnos, pero teníamos unos conceptos de producción y de temporalidad que eran necesarios. Hasta ahí la cosa podía funcionar. Hay cosas que son importantes en este asunto, que es cómo organizar un guión. Si alguno de nosotros, cuando vas a hacer la entrevista, si alguno de nosotros teníamos cierta experiencia en radio previa, no había sido tras hacer el máster del país ni nada de esto, era porque trabajábamos de manera altruista y muy voluntariosa en radios libres o comunitarias, con los cuales tú oías la radio, te gustaba, pero intentabas crear un programa de radio. La forma de hacer guión, puesto que no tienes unas experiencias o no somos periodistas, ninguno de nosotros, era puramente intuitiva y lo vas afinando en base a que tú haces la entrevista con el guión que tú tienes sobre la mano. Cuando lo escuchas tú después dices, esto no tiene ningún sentido, voy a hacerlo de otra manera. Ensayo-error, única forma de funcionamiento válida en este mundo, a pesar de que puedas tener todos los cursos o carreras que quieras del mundo. Vale, pues ya tenemos sobre la mano una forma de trabajo que íbamos puliendo con el ensayo-error. Teníamos sobre la mano un blog en multimedia cooperativo que se llamaba Mordor Sonoro, que era muy gracioso, y poco más. En este momento nosotros nos planteamos que esto ya se llama blog cooperativo multimedia webcine con podcast o nivel 3 de colaboración. Esto, el podcasting, que en aquella época todavía tampoco estaba bautizado de esa manera, lo llamamos ahora así, consiste en la distribución, os leo literalmente de la entrada que he encontrado en el diccionario, distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión RSS, ya sabéis lo que puede pasar con esto, que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en su tiempo libre, y no es necesario estar suscrito para descargarlos. Esto era exactamente lo que hacíamos. Teníamos un montón de audios acumulados, intentábamos enlazar en la página, encontramos una serie que empezaban a aparecer, funcionaban, algunos llevaban ya un tiempo funcionando, plataformas para difusión de estos archivos de audio fuera de lo que era nuestro podcast, de nuestra página bonita con el logo de Mordosonor encima, como por ejemplo eran iVoox, y descubrimos que además un montón de radios utilizaban iVoox, o sea, sus programas se colgaban en iVoox y además había comunicación entre ellos, es decir, la gente que colgaba un programa en iVoox y hacía un programa de radio, de repente nos llamaba y nos decía, nos llamaba la atención mediante un comentario a pie de nuestro podcast diciendo, oye, vosotros hacéis esto, nos enlazaban, nos seguían, nosotros seguíamos a otro, y ya no solamente era una comunidad de nuestros 8 amigos más la gente tarada que nos escribiera comentarios debajo, sino que además empezamos a hacer comunidad con otros comunicadores, es decir, había otra gente que hacía radio y que le parecía interesante lo que hacíamos, nosotros nos llamaban la atención mediante un comentario, nosotros le seguíamos a ellos y veíamos también cuál era su forma de trabajo. Bien, la comunidad ha aumentado bastante y este es otro concepto junto al de producción y temporalidad que es importante, la comunidad. Hasta ahora nosotros habíamos funcionado por el boca a boca, es decir, nos comentábamos las cosas entre nosotros, incluso algún comentario de gente que había fuera nos podía resultar interesante, pero además ahora teníamos un medio de comunicación, ya. Es decir, estábamos hablando con gente que tenía radios y que publicaba sus programas de radio, probablemente mucho mejor hechos y producidos que el nuestro, pero nos entendíamos de un igual a igual. Si nos habíamos ido creciendo sin darnos cuenta, o sea, de ser unos amigos tarados que estábamos en un bar haciendo cosas, de repente estábamos hablando de igual a igual con gente que hacía programas de radio, incluso a un nivel bastante elevado. En este momento nos volvimos ambiciosos, no de dinero, por supuesto, porque en todo esto que os cuento no hay jamás, nadie paga nada y normalmente solamente pierdes pasta, sino que empezamos a volvernos ambiciosos de proyectos. Empezaron las grabaciones de conciertos acústicos. Es decir, dijimos, nos gusta hablar con ellos, nos gusta grabarles en vídeo, nos gusta ver su cara, queremos que graben para nosotros. Pero claro, no tenemos una sala de concierto, no tenemos ningún lugar donde hacer ese tipo de cosas, teníamos nuestras casas. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos, y para que os veáis el nivel de ambición que teníamos, fuimos a ver un concierto de un amigo y vimos al grupo que le teloneaba y nos gustó más que el grupo de nuestro amigo. Y entonces les dijimos, oye, vosotros, ¿cómo os llamáis? ¿Quiénes sois? Pues somos un grupo de Valladolid y nos llamamos Arizona Baby. Ah, pues qué guay, ¿os interesa grabar algo con nosotros que somos de Mordor Sonoro? Yo creo que al principio también se confundieron y dijeron sí. Como no teníamos dónde hacerlo, fuimos a casa de un amigo en el barrio del Pilar que vivía en un sexto y llevamos allí a Arizona a grabar un acústico. Le pusimos alfombras en el suelo, se habló con los vecinos para que no, oye, que vamos a hacer esto. La gente nos miraba perpleja también, ¿no? Pero bueno. Y entonces, con nuestro equipo de guerrilla, nos dimos cuenta que también había que ser más ambiciosos, había que mejorar un poco el equipo. Invertir algo. Otro amigo tenía un grupo que grababa maquetillas en casa, utilizamos su tarjeta de sonido. Les metimos 6-8 micrófonos a Arizona Baby en un salón de un sexto piso del barrio del Pilar, con alfombras en el suelo, y quedaron encantados. Y lo publicamos, y gustó. A partir de ahí dijimos, se puede hacer, vamos a hacerlo con más grupos. Pero como somos así de cutres, no siempre teníamos un sexto piso del barrio del Pilar, sino que empezamos a hacerlo en otros ambientes. Un bar, la calle Argumosa, en la calle cogíamos al grupo, nos poníamos en una mesa de bar con unas sillas, poníamos al grupo, les poníamos unos micrófonos en la guitarra, otro en la voz, cantaban, tocaban, incluso se juntaba gente alrededor, aplaudían, y todo esto lo grabábamos y se producía, bueno, cada vez mejor, es decir, ibas aprendiendo nuevas técnicas de edición de audio, la cosa quedaba un poco más limpia, y de alguna manera, pues todo esto empezaba a funcionar. Hasta este momento la ambición no tenía límite, ya vimos que no había un tope que nos pusiera por encima para dónde podíamos llegar. Podíamos entrevistar a quien nos quisiera, engañándole con el truco de Mordor Sonoro, más o menos la gente solía acceder, podíamos grabarles conciertos, podíamos hablar de lo que nos diera la gana y además había gente al otro lado que nos respondía. En todo este asunto aumenta todo lo de la movilidad, que es uno de los aspectos que Radio Guerrilla muchas veces remite a conceptos de guerrilla comunicativa relacionados con temas de marketing, pero que nosotros, que somos en principio de barrio, no teníamos conocimiento de que existiera. Y lo llamábamos guerrilla porque parecía un rollo de guerrillero, ¿no? Un tipo que se mueve por ahí de un lado a otro, en la sombra, bajo seudónimos extraños. Y como nos movíamos tanto de un lado a otro, en esto nos pilló el 15M. Resulta que nos gustaba hacer radio previamente, habíamos montado todo esto, nos dábamos cuenta que habíamos conseguido crear incluso muchos más contactos y conocer a mucha más gente haciendo esta especie de blog cooperativo, multimedia, tal, y apareció una radio que se fundó en la Plaza de la Puerta del Sol, el 15M, y decidimos que igual era el momento. ¿Habíamos tenido contenido siempre de carácter político? No, eran esencialmente culturales y frikis. Se hablaba, porque algunos de nosotros teníamos inquietudes políticas y a veces salían cosas o grupos o libros relacionados con política. Claramente vimos que en el evento del 15M sí se le podía dar una mente cultural, pero que había que hablar algo más social. Y decidimos montar un programa de radio, por dos motivos. Uno, que ya lo veníamos haciendo así, yendo por allá a sitios, sabíamos que podíamos hacer un programa de radio y podíamos hacerlo en directo, que era morbo, te pone nervioso. Cuando tú grabas una entrevista con un tipo en su local de ensayo y luego ya a tu casa lo puedes recortar y dejarlo bien si te has equivocado tú o el tipo, eso va sobre seguro, pero cuando vas a hacerlo y vas a emitirlo en directo, da morbillo. Esto entra dentro de este concepto de ambición previo del que comunicaba, ¿no? Bueno, pues nos plantamos a hacer un programa de radio y nos dimos cuenta de que hacer un programa de radio semanal con los modos y herramientas que habíamos tenido hasta el momento no era posible. O sea, no solamente se trataba de quedar el viernes en el bar para decidir de qué íbamos a hablar el día siguiente, sino que había que hacerlo con varias semanas de antelación, porque a la gente que tiene que venir a tu casa, o sea, es decir, a tu estudio, le tienes que comunicar las cosas con tiempo de antelación, porque si no, no van a venir. Hostia, ¿cómo hacemos esto? Uf, la cosa se nos empezaba a complicar mucho. Y ahí es donde las herramientas digitales empezaron a ser nuestra baza. Descubrimos que había una cosa que se llamaba en aquella época Google Docs. Hoy lo conoceréis como Google Drive, aunque la gente lo sigue utilizando de la misma manera. En aquella época ni siquiera nos planteábamos el tema de software libre, no nos importaba realmente mucho si Google era una gran empresa maltratadora de la libertad de la gente. Tampoco es que nos importe mucho hoy en día, pero de alguna manera somos muy conscientes de ello. Así que empezamos a trabajar con esto. Un documento colaborativo, lo ideal sería que en un taller pudiéramos trabajarlo, tocarlo, muchos de vosotros lo conoceréis, para aquellos que no lo conozcáis, es la típica hoja de documento de texto que tú abres en tu ordenador, solo que cuando la abres, tú la tienes en tu pantalla y la pueden tener en su pantalla a la vez 8 personas más. Todos podemos escribir a la vez, todos tenemos en el cursor un colorcito identificativo y además podemos escribirnos comentarios. Y esto fue genial, porque ya no hacía falta quedar en el bar. Y diréis, oh, se pierde la humanidad del asunto. No, al bar íbamos de todas formas, eso no lo vamos a dejar de hacer. Pero podíamos quedar a cualquier hora del día, apuntar las ideas que se nos pasaran por la cabeza en ese documento, otro tipo lo iba a ver, e incluso podíamos estar escribiendo a la vez, borrarle al otro que fastidia bastante lo que ha escrito, picarle y tal, esas cosas que molan mucho. Empezamos a hacer unos guiones y apuntar ideas sobre qué íbamos a preparar. Hay que llamar a este tipo, le llamas tú, le llamo yo. Tengo una idea, podríamos hacer un programa sobre pingüinos en Madagascar, podemos hacer un programa sobre el último libro que ha hecho no sé quién. Y todo esto quedaba reflejado en un documento al que cualquiera podíamos acceder en cualquier momento del día, podíamos corregir, aumentar, decir ya he avisado tal. Bien, el asunto empezaba a funcionar. Teníamos esa herramienta. Teníamos gente a la que entrevistar y teníamos un sitio en donde nos dejaban ir un viernes a las 4 de la tarde a contar nuestras cosas. Y además no nos miraban demasiado mal. Esto es por el rollo del 15M, que es como acepta, es inclusivo y cogía a gente degenerada como nosotros. Empezamos a hablar de nuestras cosas, empezamos a llamar a gente. Al principio nos costaba mucho porque, claro, no es lo mismo ir a casa de una persona a entrevistarle, donde está en su casa, se siente cómodo, se siente a gusto, tú eres el extraño. Tú tienes morro, vas allí, te sientas y le preguntas lo que quieres. El tipo no te echa de su casa porque tiene cierta educación, pero de alguna manera, estabas sintiendo que la persona con la que hablabas se sentía muy a gusto. Cuando vienen a tu programa de repente, a tu estudio, te das cuenta de que la gente no está a gusto, está nerviosa. Esto nos hizo rápidamente darnos cuenta de que lo principal, si queríamos mantener el nivel de charla que veníamos haciendo hasta este momento, que no son entrevistas de 5 minutos ni de 10, son entrevistas de 2 horas a una persona, a lo mejor vienen 2. Estamos hablando de que una persona va a tu estudio, se sienta a hablar sobre un tema en un sitio que es extraño. Normalmente los estudios de radio no son un salón agradable con cosas, es un sitio con lleno de cables y tal. hace calor, es un sitio cerrado y además le dices, vamos a hablar durante las dos horas sobre cosas que a mí se me han pasado por la cabeza y que tú deberías saber. Joder, no es un buen plan para comenzar a ir a un sitio a nada. O sea, en principio dices, o tengo muchas ganas o necesidad de promocionar algo o paso de ir a tu ese a que me tortures de esa manera. Y lo importante, nos dimos cuenta, era que había que crear muy buen ambiente. O sea, era necesario que la persona que se sentara allí a que le interrogáramos durante dos horas estuviera muy a gusto. Esto se puede conseguir de muchas maneras, con chistecillos, con cerveza, emborrachándole, haciéndole de alguna manera sentir que está en su casa y que eres un colega suyo. Y eso es algo que hemos mantenido hasta el día de hoy. Más o menos toda la gente que ha venido a nuestro programa no nos odia. Y digo más o menos, creo que todos, no lo sé. Aquí hay alguno además que hay, con el que hemos, al que hemos interrogado y que parece que no nos tiene todavía mal vistos. Vale, hasta aquí todo lo que viene a ser la parte emocional. Parte práctica del asunto. Teníamos estas herramientas colaborativas de documentos que estaban online y que podíamos trabajar. Intentamos de alguna manera, al darnos cuenta de que Google era malo, de que había que buscar otras herramientas. Hoy, por hoy, no hemos encontrado una herramienta que nos permita la funcionalidad que tiene esta, pero si aparece, os aseguro que la utilizaremos. No nos llaméis aquí, ¡ah, sois imperialistas! Hay cosas como PiratePad, por ejemplo, que utilizamos, muchos la conoceréis, es una herramienta libre, no privativa, y es bastante funcional a la hora de apuntar ideas. También te da un colorcito, tu texto se queda apuntado con un color, yo puedo decir, propongo llamar a no sé quién para hacerle una entrevista, alguien te pone debajo, vale, o qué tontería, lo que sea, pero en cualquier caso queda. Pero sin embargo, a la hora de introducir texto, editarlo, darle un formato y sobre todo, y lo más importante, archivarlo, no es operativo. Nosotros entendemos que todo el trabajo que hemos realizado durante estos años, tanto con nuestro blog previo, multimedia, web, podcast, lo que todo esto, estaba organizado y publicado en Internet, pero no teníamos ninguna documentación. O sea, no había un papel donde ponía cómo habíamos hecho, qué producción se había utilizado, a quién habíamos llamado. Oye, ¿a quién llamamos cuando hicimos la entrevista a este grupo? Hostia, pues no me acuerdo. Lo tengo apuntado por ahí en algún lado. Hacía falta guardar toda la documentación de todo lo que hacíamos, porque ya llevábamos años trabajando en esto, y de joder, que valiera para algo más que para que nosotros nos riéramos y alguna gente más en Internet, sino que pudiéramos darle una continuidad y hacer que este programa de radio, que era un compromiso semanal con la gente que te escuchaba, se pudiera llegar a un puerto, digamos, más o menos decente. En este caso, lo importante del asunto es estas herramientas de documentos colaborativos que os digo de Google, además implementan también hojas de cálculo, donde puedes meter el día que tú haces la llamada a fulanito, su nombre, el programa al que le has citado, cómo se llama el programa, yo me acuerdo, es decir, cuando hicimos el programa número 85, hablamos con este tipo, su número de teléfono es este. Todo eso queda recogido. Es una organización, parece bastante sencilla, pero nos costó años darnos cuenta de ello. Y además asociado va un documento donde está todo el guión de la entrevista, las preguntas que se hicieron, qué música se puso. Entonces, de alguna manera, todo queda organizado. Algo que parece muy absurdo, pero que nos costó también tiempo darnos cuenta, es la nomenclatura de estos documentos. Estos documentos, al principio los llamábamos, el programa que hacemos todavía en Ahora Sol Radio se llama Barrio Canino, lo llamamos Barrio Canino número 1. Y nos dimos cuenta de que hay problemas de numeración a la hora de que se organicen estas cosas, el 1 queda detrás del 2, pero luego el 10, sin embargo, se queda antes del 2. La fecha, lo primero, nos dimos cuenta de que la fecha era lo más importante. Ponías la fecha en formato de orden, año, mes, día, luego el nombre del programa y el número. Todo esto quedaba ya organizado, es decir, cuando queríamos acordarnos de qué es lo que hicimos en aquella fecha, íbamos, abrías tu disco duro que tienes ahí arriba, mirabas, podías acceder rápidamente al contenido de la entrevista y a los datos de la persona que habías entrevistado ese día. Hasta ahí, todo perfecto. Bueno, pues todo esto, de alguna manera, provoca un programa de radio que todavía sigue funcionando, sigue activo, y además en un momento determinado nos damos cuenta de que debíamos combinar aquello que hacíamos en el blog de antes, de ir a casa de la gente, porque sí habíamos conseguido emborrachar a los invitados y tenerlos contentos allí durante las dos horas que duraba el programa, pero habíamos notado que molaba mucho más ir a su sitio, y ahí nace el concepto de Radio Guerrilla. Nosotros tenemos esta radio guerrilla, o sea, este programa, tenemos el anterior movimiento que habíamos determinado de guerrilla y lo combinamos. Puedes hacer el programa en el estudio, pero puedes coger y montarte un estudio como este en cualquier lugar del mundo. Solo necesitas un enchufe, nada más. Con un enchufe, una toma de luz, y esto lo empezamos a hacer yendo a bares donde les pedías que te permitieran meter una regleta, yendo a sitios donde tenían un enchufillo por ahí de alguna manera y lo metías, y empezamos a grabar programas. En experiencias previas que hayamos tenido, desde una parte de atrás de un escenario, un baño donde te metías en un rincón ahí y empezabas a dar, un vestuario de una tienda, de ropa. Nos hemos metido ahí con un artista a entrevistarle, solamente porque en ese caso ya era puro morbo estético. El vestuario era bonito y molaba hacerlo ahí dentro. Y empezamos a ver, y además la radio tenía todo el tema de hacer la emisión en directo. Vimos las herramientas que os ha contado Juancar esta mañana sobre cómo podías estar emitiendo un streaming directo desde cualquier lugar, utilizando simplemente un móvil, y teníamos todo. Es decir, ya no había límite de ningún tipo. Tenías un programa de radio. Además, antes cuando decías que eras de Mordor Sonoro, la gente se confundía con lo de la revista, pero es que además decías, ahora te llamo desde Ágora Sol Radio, que es la radio del 15M. Y la gente, joder, te cogía el teléfono y decía, ah, vale, pues voy. No sé qué tipo de extraño de sensación la gente le generaba el tema del 15M, pero en general la gente lo ha aceptado bastante bien y nos han hecho caso. Y hasta aquí hemos llegado de alguna manera. Todo esto supone el cúmulo de una cantidad de documentación de todos estos años que se puede ver en internet, se puede oír, y además ha generado un montón de información interna que nosotros gestionamos y podemos de alguna manera utilizar para nuestro propio provecho. Todo el archivo generado sonoro se organiza, nos dedicamos además a una página específica dentro de la 15mpedia para poder ordenar todos los programas. Se creó un blog específico para el programa de radio, al modo de Mordor Sonoro, en el cual todos los programas iban ordenaditos. Seguíamos grabando vídeos con una cámara un poco mejor, pero no mucho mejor que la que teníamos en aquella primera época, con vídeos sobre la persona que entrevistábamos. Y todo esto genera un archivo que ha sido producido por un grupo de personas que se han puesto de acuerdo y han logrado, con unas mínimas herramientas y una inversión económica prácticamente nula, durante muchos años, crear información, comunicación y un programa de radio y un podcast previamente de trabajo colaborativo. Y hasta aquí. Podéis preguntar todo lo que se me ha quedado en el tintero porque se me han caído las hojas y probablemente me he olvidado de cosas. Hola. Bueno, cuando decías que la gente a veces le cuesta entrar, ¿no?, en un programa de radio, ¿no os ocurre lo contrario también, que a la gente le cuesta salir? Sí. No sé, ¿alguna experiencia o alguna anécdota? Algunas de las cuestiones que planteábamos cuando decidimos hacer un programa de radio de 2 horas, tú cuando ves una entrevista normal en cualquier radio, medio generalista, vamos a llamar, ¿no?, una radio nacional o una SER o una COPE, normalmente la gente que va tiene 10 minutos, 5 para hablar. Entonces lo que ocurre es que la persona que va o es muy hábil y se prepara, concentra todo su conocimiento y comunicación en 5 minutos, lo cual sobrepasa la habilidad. Es decir, es imposible que una persona condense todo lo que quiere decir o todo lo que sabe en 5 minutos. De ahí nace la historia de crear un programa de 2 horas, es decir, habla, pero podría ser aburrido. Éramos muy conscientes de que es poco dinámico, de que una persona se sienta a oír una cosa que dura 2 horas y probablemente tiene cosas mejores que hacer en su vida que estar escuchando 2 horas a mí o a esa otra persona. Con lo cual, lo que tienes que lograr es, primero, este asunto de que la gente se sienta cómoda e intentar hacer realmente atractivo todo lo que le estás preguntando, que haya risa, que haya lloro, ese tipo de cosas. La gente se sienta y te dice, 2 horas hablando, Dios mío, no puede ser. Y normalmente hacemos programas de 2 horas y cuarto, 2 horas y media... 3 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas, hemos llegado a grabar del tirón y no te aburres, no te has casado, ¿no? La gente, hay gente que ha sentado delante de ti y después de 2 horas y media hablando te dice, ¿ya? Y esto os puedo decir que nos pasa todas las semanas, todas. No te voy a contar un caso en concreto, porque es que todas las semanas, cuando llegan las 6 de la tarde y dice el técnico, se acabó. No, que falta todavía hablar de todas, todas. Yo soy el puñetero. A ver, es una radio abierta, es una radio participativa. La gente que no participa de vuestra radio podemos colaborar. Soy 4 que lo lleváis, tenéis subvenciones, en fin, la parte cruda y dura del asunto. Nos subvenciona Rubalcaba, ya no. Es una radio libre. Para los que conozcáis el ámbito de las radios libres o comunitarias, asociativas en España, sus 30 años de deriva, los conflictos que ha habido internos, si queréis, no lo voy a contar aquí porque es largo de contar y tal. Concretamente, Ágora Sol Radio es una radio libre, asamblearia, autogestionada, en el cual actualmente contamos con una serie de, o sea, yo creo que 18 programas de emisión regular. Todos estos programas son de igual manera libres, autogestionados y asamblearios, condición sine qua non para empezar a emitir en Dragora Sol Radio, y así nosotros nos montamos nuestro programa Barrio Canino. Cuando llegamos allí fue lo que nos dijeron y seguimos haciéndolo. Los programas son libres abiertos, es decir, a lo largo de todo este tiempo, el grupo que ha funcionado, nuestro, tanto, y me consta que el resto de programas han tenido gente que ha entrado, ha participado y se ha ido cuando le ha venido bien, cuando tenía un trabajo, tenía que ir al extranjero, porque no tenía trabajo, todo este tipo de cosas. Y siempre se ha mantenido una dinámica. Este trabajo colaborativo y este modelo que os propongo, esencialmente tiene una ventaja, y es que no importa quiénes sean las personas que estén detrás. Podrá ser mucho más divertido si habla una persona como David, que está aquí detrás, que tiene mucha gracia hablando, o podrá ser más rollo si es una persona como yo, que a lo mejor soy más serio y tengo un tono más monocorde. Pero el modelo es exactamente el mismo. Cuando alguien ha entrado, ha aprendido el modelo, o sea, se ha salido y se ha transmitido a la persona nueva que ha entrado, permanentemente, siempre. Y esto es colaborativo y abierto, que es la clave, acabas de decir. Ocurre que, por ejemplo, llega gente, como David, que va a intervenir ahora, después de entrevistarle 5 veces, porque es un tipo interesante, vino 5 veces al programa, y ha contado 5 cosas distintas, ¿eh? O sea, no habló de lo mismo las 5 veces, con cosas muy peregrinas, la gente se confundía y decía, este tío no vino a hablar una vez de no sé qué, de derechos de autor, ¿y qué hace hablando ahora de esto? Pues claro, vino tantas veces que al final le dijimos, oye, métete en el programa porque hablas tanto que al final colabora con nosotros. Y lo hizo, y ahora forma parte del programa. Pasta, no hay. Lo que incluye el término autogestionado para un colectivo es exactamente eso, autogestionado. El dinero que hace funcionar, que ya habéis visto esta mañana, que es muy poco, a una radio, concretamente en Agora Sol Radio y en las radios libres, viene derivado únicamente de la colaboración voluntaria de los miembros de esa radio y de todos los eventos que se creen con el trabajo de los miembros de la radio y que generen un dinero. Todos estáis invitados, efectivamente, como es abierto, todos estáis invitados a venir a Agora Sol Radio. Podéis escribirnos dentro de la página agorasolradio.org. El correo es contacto@agorasolradio.org. Y si queréis participar en algún programa, tenéis una propuesta de programa, os apetece hacer algo, simplemente pasaros a ver qué hacemos habitualmente. Agora Sol Radio, sí. Podéis venir, podéis plantear propuestas del programa. Evidentemente, como es asambleario, tendréis que venir, sentaros en la asamblea y decir, quiero hacer esto, quiero participar en este programa, ¿me aceptáis? Y en la asamblea se decidirá. Nada más. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos. Ahí estaba el doctor Harry representando a Barrio Canino y a Radio Guerrilla en el campo de la Cebada, en el campus de Cebada, y como no, dando esa emocionante, bueno, por lo menos a mí me emociona, esa emocionante charla que relata cómo llegamos a este Barrio Canino y a desembarcar aquí en Agora Sol Radio y cómo nos lo montamos semana tras semana para montar este programa de radio de forma colaborativa y asamblearia. Vamos a escuchar un poquito más de música en esta playlist de radio libre y radio de guerrilla que nos ha dejado hoy por aquí el doctor Harry. Vamos a escuchar a Patti Smith, que hace mucho tiempo que no sonaba en este Barrio Canino, y vamos a escuchar su tema Radio Etiopía de 1976. Cuando Patti Smith publicó este Radio Utopía en 1976, le cayó encima absolutamente todo el peso de la crítica bajo la pregunta colectiva, ¿pero qué es este engendro? El tema que vamos a escuchar da el nombre al disco y es una pieza de 10 minutos de ruidismo total que intenta emular una radio emitiendo mensajes aparentemente que no tienen ningún sentido, pero que dicen bastante con una simple ojeada, ¿no? En los años en que tanto se hablaba del hambre en Etiopía, a finales de los 70, en la segunda mitad de los 70 realmente, Patti Smith se descolgaba con esta letra, ¿no? Y parece que era, bueno, pues la bien pensante y extravagante pero correcta élite cultural en Nueva York, pues esto no les hizo ninguna gracia. Vamos a escuchar a Patti Smith, Radio Etiopía, y seguimos escuchando los talleres de radio del campus de la Cebada. We'll be right back. canino. Pues ahí estaba Patti Smith sonando hoy en Barrio Canino, volumen 126, y nosotros seguimos pinchando las grabaciones que hicimos esta semana pasada de estos talleres, y vamos a escuchar a David Canino, a David García Aristegui, con su charla Medios de Comunicación y Propiedad Intelectual, derribando mitos, errores y lugares comunes. Allá vamos con él. Bueno, a ver, yo vengo de una cultura política que la verdad que los domingos a estas horas la gente está con unos sudores de la muerte tremendos o con la mandíbula en Tudela. La verdad que me fascina, porque además lo he hablado con Rubén, que ha habido gente desde las 11 de la mañana escuchando charlas, escuchando chapas y toda la historia, y ahora que todavía seguís por ello. O sea, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar este tipo de iniciativas que me consta lo complicadas que son, ¿no? De organizar y de liar a la gente y toda la historia, la verdad que está muy bien. Bueno, yo hoy vengo de hablar una cosa de un poco complicada, un poco así como arcaica, carpetobetónica y tal, ¿no? Que es la lucha de clases. Os pongo un ejemplo. Muchas veces se magnifica todo el tema de la cultura libre, ¿no? Dice las licencias libres son lo máximo, hay que difundir el conocimiento, las ideas tienen que fluir y toda la historia. Bueno, pues os pongo un ejemplo. Mi novia se llama Laura. ¿No se oye nada? Vale. Lucha de clases, lucha de clases. Hoy voy a hablar de la lucha de clases. Mi novia cobra 900 pavos y está en una cooperativa súper guay, ¿eh? Una cooperativa, tal cual, que todos los contenidos son con licencias libres y toda la historia. Pero por ser autónoma cooperativista, que no sé si esa modalidad la conocéis alguno o alguna de todas estas historias, tiene que pagar 300 pavos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ella se lleva al mes 600 euros, o sea, menos del salario mínimo interprofesional. Entonces, las cooperativas, que tanto nos llenamos la boca, que es que lo que tenemos que hacer es montar cooperativas, ¿no? O sea, yo vengo de una cultura de la extrema izquierda que para cualquier problema, una asamblea. Ahora, de repente hemos cambiado y para cualquier problema económico, una cooperativa. Bueno, pues una cooperativa en la cual te tienes que convertir en autónomo y autónoma y pagar 300 pavos al mes y no llevarte ni siquiera el salario mínimo interprofesional, pues hombre, para mí, a mí me supone un problema. No sé si para vosotros y vosotras, ¿eh? Claro, porque yo, a mí muchas veces me da la impresión que el ámbito de la cultura libre y de la extrema izquierda y de todos estos movimientos en los que nos movemos, yo no sé si somos un movimiento de rentistas o no sé muy bien de qué. Pongo un ejemplo muy claro. Yo veo a un mogollón de gente parando desahucios y me parece de puta madre. ¿Pero qué es? ¿Porque están en el paro? ¿Porque son estudiantes? ¿Son Erasmus? ¿Son de la tuna o qué hostias? Yo no puedo estar parando desahucios todos los putos días desde las 6 de la mañana hasta las 12 y no sé qué. O sea, y que no minimizo para nada el interés político de parar desahucios, ¿vale? Pero a mí me sorprende muchísimo que esté todo el mundo parando desahucios. Entonces, también me sorprende muchísimo que la gente licencie todos sus contenidos con licencias libres, dice, porque el mercado proveerá, ¿no? En un momento dado, tú sueltas tus contenidos a internet, entonces la mano invisible de la que hablaba Adam Smith, en un momento dado, bueno, pues ahora parece ser que hay una mano invisible 2.0 que desde internet va a coger y te va a volver, no sé si vía PayPal, vía Gmail o vía no sé qué hostias, pues y entonces te va a poner dinero en tu bolsillo. Entonces, insisto, mi novia curra en una cooperativa súper guay, con contenidos, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, 600 pavos al mes. 600 pavos al mes, yo no sé si alguno, pues, si tenéis empastes a veces, algún tipo de problema, se rompen las gafas, ¿no? El abono de transportes, bueno, ese tipo de historia, ¿no? Bueno, pues con 600 pavos vas un poco pillado, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo. Pero, sin decir nombres, pero también hay un montón. La verdad que me ocurrió una presentación súper guapa, ¿vale? Que yo pensé que iba a tener aquí, iba a poder ahí, en plan, las charlas estas de TED, ¿no? Como, bueno, ahora cogemos y toca, no sé. Por favor, Rubén, siguiente slide. Bueno, pues aquí no hay absolutamente nada. O sea, tenía que compartir los apuntes y no tengo presentación. Pero bueno, os cuento la presentación. A lo que iba, que hay otros medios que efectivamente también licencian con licencias libres y toda la historia. Y creo que sería muy importante, me remito a lo primero que he hablado, lucha de clases. Saber cuánto cobra la gente en los medios que tienen las licencias más laxas y más libres. ¿Vale? Compañeros y compañeras. ¿A qué me refiero? Que cuánto te metes al mes en el bolsillo durante, por ejemplo, 7 años. ¿Vale? Entonces, y me cuentas, sí, porque, por ejemplo, ahora por ejemplo, se lleva mucho tatuarse hasta el coño, ¿eh? O sea, te tatúas el hombro, el coño, no sé qué, te pones piercing aquí, en la encía que duele un huevo, no sé qué tal. Pero no vamos a hablar de ese tipo de excesos. Vamos a hablar, pues, por ejemplo, pues hacerte un espante, hacerte un empaste, unas gafas de pasta, como me gustan a mí. O sea, yo de los pocos vicios que tengo, bueno, la verdad que tengo varios, pero bueno, pero uno de ellos son, eso, la Ray-Ban, ¿vale? Entonces, yo no me podría comprar una Ray-Ban si cobrara 600 euros al mes. Es decir, yo arrastro una serie de pelas de curros previos. Entonces, ahora, creo que todo el mundo que estamos aquí arrastramos unos niveles de precariedad brutales, brutales. Creo que tanto que hablamos del 15M, nos conocimos en las plazas y toda la historia. Bueno, pues a ver si las plazas las metemos en los putos centros de trabajo. Pero claro, el problema es que ya no hay centro de trabajo, porque como todos somos freelance, ¿no? Como todos somos el emprendedor de la República Independiente de nuestra casa, eso sí, con hashtag, ¿eh? De puta madre, ¿eh? Todos aquí, pagando autónomos, somos los jefes. Nosotros dicen, no, porque tú realmente, David, dice, tú no estás trabajando para mí, dice, tú estás creando. Dice, yo estoy creando, dice, los cojones estoy creando. ¿Vale? Todos somos freelance, somos falsos autónomos, no, la seguridad social lo pagamos nosotros aquí a Coqui y tal. Entonces, claro, y miréis, y dice, ¿y esto qué tiene que ver con la cultura libre? Y dice, pues todo. Porque la cultura libre, yo no sé si recordáis un poco los discursos que ha habido sobre ella, iba a arreglar absolutamente todo. Los grupos que iban a licenciar con cultura libre, o sea, perdón, con licencias Creative Commons, iban a ser la hostia, porque iba a dar unos superpoderes tremendos. La gente que escribiera libros y que licenciara con Creative Commons iba a ser la leche. La gente que hiciera documentales como Fanetín con Creative Commons iba a ser la hostia. Pagado por Televisión Española, ¿eh? Pero bueno, estos detallitos, nada, ¿no? De lo típico y tal, ¿no? Pero bueno, tal. Entonces, claro, hoy, aquí y ahora, año 2014, creo que nadie tenemos un pavo. Creo que todo el mundo estamos con unos niveles de precariedad absolutamente bestiales, ¿no? Si alguien tiene un buen curro, bueno, no levante la mano, pero luego le paso yo mi currículum, ¿vale? Tal, o sea, no porque va a haber torta, o sea, como alguien levante la mano, nos vamos a tirar sobre él. Entonces, yo creo que se ha demostrado que las licencias libres, esos superpoderes que en teoría iban a tener, creo que se ha demostrado que no los tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver, en todos los festivales indies, gafas de pasta, todos los festivales indies, por ejemplo, Primavera Sound. Bueno, venga, olvidemos que todos los grupos que tocan son de los 90, ¿vale? Vamos a hacer como que son más modernos. Venga, va, tal. ¿Cuántos de esos grupos licencian con Creative Commons? Venga, a que le guste el MDMA, ¿vale? El sonar, estoy ahí un poco ahí, tal. Entonces, a que le guste el sonar, ¿cuántos gente y cuántos DJs de la gente que está en el sonar licencia con Creative Commons? ¿O con licencias libres? ¿Cuánta gente que saca libros lo hace con ese tipo de licencias? Entonces, yo vengo un poco aquí a traer malas noticias. Es como Gandalf el Gris, no sé si os gusta el Señor de los Anillos. Había una peli, un libro, tal. Os habréis descargado, hijos de puta, no lo sé. Pero bueno, el caso es que cuando llegaba Gandalf le trataba muy mal porque él siempre traía malas noticias. Bueno, pues yo también traigo malas noticias. Hay una cosa que se llama lucha de clases, hay una cosa que se llama precariedad, y las licencias no lo van a arreglar. No necesitamos licencias. Lo que necesitamos son sindicatos. Lo que necesitamos es organizarnos y empezar a hacer valer nuestros derechos. Y luego, una vez que nos hayamos organizado, y una vez que hayamos hablado, y una vez que nos hayamos puesto a hablar de toda la precariedad que hay en los audiovisuales, que es tela marinera, en el periodismo, en la música y a todos los niveles, una vez que hayamos hablado de todo eso, luego si eso, pues hablamos de licencias también, ¿vale? Hablamos de licencias, de poliamor, que se lleva mucho, del rollo queer y del orgullo alternativo, perfecto, ¿no? Pero primero nos juntamos, plantamos el culo en una asamblea, que es lo más complicado, porque ningún wiki nos va a salvar el culo de la precariedad que sufrimos, ¿vale? Ningún wiki y ninguna licencia. Y nada más. Nada más. No, sigue. Preguntas. Preguntas. Y perdón si he parecido un poco pesimista, pero la verdad que estoy un poco, ¿cómo decirlo? Un poco hastiado, un poco cansado. ¿Qué es lo que te da? Pues eso, la precariedad, el cansancio y toda la historia. Y no quiero ser injusto con proyectos y con colectivos que llevan muchísimo tiempo, pero que son proyectos y colectivos mantenidos con gente que tiene curros de puta madre y soltando por detrás. ¿Me explico? O sea, yo no sé vosotros y vosotras, pero yo creo que con 600 euros al mes no se vive, incluso. Hay gente que se lleva incluso menos, ¿vale? En proyectos super guays, con licencias libres. Entonces, bueno, eso que nos lleve a un mínimo de reflexión, nada más. David, ¿cómo ves? Habla un poco de los sindicatos. ¿Cómo serían esos sindicatos? A ver, hay una cosa muy poco conocida, que es, por ejemplo, en Estados Unidos, esa especie como de nido de rojos, como todo el mundo sabe, solapando con el macartismo, hubo una huelga de 2 años de músicos donde no se grabó una puta canción. ¿Eh? Ni una. Claro, claro. Bueno, los guionistas de películas que eran los más macartistas, que eran, que son los que, por ejemplo, vendieron a Dashiell Hammett, o sea, todos estos pezos de cabrones. Eran los disidentes de todo ese rollo, eran Jim Thompson, no sé si os gusta la novela negra, bueno, pues Jim Thompson y Dashiell Hammett, tal y cual, que les vendieron y les putearon mogollón. Bueno, pero luego aparte estaban los músicos y tal. De hecho, se empezaron a grabar los primeros discos a capela porque los músicos se negaron durante 2 años, que se dice pronto, 2 años, a grabar. Claro, evidentemente tenían un control social. Tener un control social y un control económico, porque de algo que comer. ¿Que cómo serían los sindicatos? Pues no lo sé, pero como todavía no nos hemos juntado a hablarlo, o sea, como los periodistas, los gafas pasta, los de Barrio Canino, los músicos, el Rubén Caravaca, todavía no hemos plantado el culo en una asamblea así, en círculo, y no hemos puesto a hablar. Bueno, pues a lo mejor sí que lo ha habido, vale, perdón, yo no lo he oído. Sí que se ha hablado, lo que pasa es que había una incomprensión total. Nosotros hemos ido a asambleas 15M. Al principio hablábamos de la precariedad de los autónomos. Tú estás diciendo que tu novia gana 600 euros, puede que incluso no ganes nada, o sea, que estés pagando impuestos y no tengas beneficios de nada. O sea, que eso ya es empezar el mes con menos 300 euros, imagínate. Y la gente en las asambleas nos miraba como si fuéramos unos marcianos. Entonces, a lo mejor lo que hay que empezar es a darse cuenta de que hay un agujero. Y que muchos empresarios y mucha gente está aprovechando ese agujero para decir, a usted le contrato como autónomo y así me libero de un montón de cargas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que urge ese debate. Totalmente de acuerdo. Hago un programa en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes, donde dicen que es una cultura crítica independiente. ¿A que te pagan guay? Me pagan, efectivamente. Una cifra redonda, ¿eh? Como una cifra, claro, redonda. Es que yo estuve hace años también haciendo un programa en el Círculo, cero. No, pero aparte yo, cuando consigo financiación para mi programa, le doy el 50% al Círculo de Bellas Artes. ¿Encima? Sí. Madre mía. Entonces yo quiero preguntar dónde hacer hay que una apuntarse. Foto, hacer una foto, por favor. ¿Dónde hay que apuntarse, filántropa, por favor? Filántropa del mes, o sea, filántropa del mes. No, ONG, ONG. Yo, mi nombre se llama ONG. Y bueno, que dónde hay que apuntarse para esa charla. Yo creo que hay que, es urgente ya eso. Porque efectivamente en otros países lo han hecho. Es decir, no podemos seguir pensando que no se puede hacer. Se puede hacer. Y hay historia larga además. En Estados Unidos, los países nórdicos, un montón de sitios. Así que nada, que nos digas luego dónde hay que apuntarse o nos dejes el correo. Bueno, pues luego lo hablamos. Madre mía, ¿ves? Por hablar. Esto me pasa por hablar. Yo que me había quitado ya del rollo de las asambleas, porque las asambleas matan a la gente, que lo sepáis, ¿eh? Las asambleas te repercute en la vida social, en el rollo de parejas, ¿eh? Te quita mogollón de tiempo con tus padres. Y dice, otra asamblea, David. Y dice, pero un domingo a las 2. Y yo, ya, me han puesto a las 2. Dice, papá, mamá, ¿sabes? Ha sido Rubén Caravaca, que es un cabrón. Me han puesto a las 2. Pero luego, menos mal que la cosa no se ha ido retrasando y ha sido a las 2 puntual. Pero bueno, no, pero con este tipo de historias. A ver, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo he percibido, de alguna manera, yo estoy con un pie dentro y un pie fuera, ¿no? De algunas cosas. Que todo el rollo, no sé cómo estoy de tiempo. Vale. Que el rollo cultural, aunque parezca paradójico, el rollo de izquierda se ve con suspicacia, ¿no? O sea, si no es el rollo de obrerismo, de mono azul, o sea, tú querer vivir de tocar canciones, o de componer canciones, o querer vivir de escribir, ya se ve con suspicacia. Dice, no, escribir, esto se hace gratis en el movimiento. Esto, pues tú tienes que coger aquí y pringar. Dice, bueno, pues va a pringar. Iba a decir una cosa súper patriarcal. Iba a decir tu puta madre, pero no. Lo he pensado, pero no lo he dicho. Pero bueno, el caso es: ¿por qué se puede tener todo tipo de trabajos? Desde trabajar en la SEAT, desde trabajar en telemarketing, trabajo doméstico, no sé qué. Pero de repente coges y dice, pues soy escritor. Y de repente hace como: ¿me haces un comunicado? No, pues tengo una sala de conciertos. ¿Puedo hacer un concierto gratis? No, pues tengo una revista. Oye, ¿puedo meter un poco mi movida? Pero el caso es no soltar. Entonces parece ser que la izquierda tenemos totalmente interiorizado. Me incluyo, ¿eh? O sea, todo esto no lo digo desde fuera. Todo esto lo digo yo desde dentro. Porque soy el primero que, cuando me entero que alguien tiene una revista, le quiero meter el comunicado mío horrible. Cuando me entero que alguien tiene una sala de conciertos, se me pone la mirada del tiro y digo, te voy a hacer unos conciertitos, ¿eh? Estupendos, ¿sabes? Que las pelas vais para el movimiento y tal. O sea, todo así. O sea, que no, todo esto no lo digo desde fuera. Pero parece ser que como que trabajos de primera y de segunda. La manera de resumirlo yo lo llamo obrerismo de mono azul, pero bueno, ya, si es que realmente aquí factorías y fábricas en España, en el Estado español ha habido poco, ¿eh? Ha habido muy poco, pero bueno, yo creo, a mí me han contado que básicamente hemos trabajado en hostelería, ¿sabes? De camarero, que es lo que trabajaba García Oliver, hemos trabajado en cosas relacionadas pues con la construcción, pues como el Noi del Sucre, como ¿cómo se llama el Noi del Sucre? Venga, a ver, anarquistas aquí de la sala, el Noi del Sucre, ¿cómo se llamaba? Salvador Seguí. Salvador Seguí era pintor. De hecho, le mataron porque todos los sábados iba a comprar pintura para poder estar pintando toda la semana y toda la historia. Entonces, parece ser que tenemos como trabajos de primera y trabajos de segunda. Y los trabajos de segunda son los culturales. Parece ser que los trabajos culturales, como son los más próximos al movimiento, tienen que ser gratis y no remunerados. Hombre, yo creo que nadie se ha hecho rico, ¿no? Realmente haciendo canciones, escribiendo libros o haciendo visuales con cosas muy pegadas al movimiento. Pero entre hacerse rico y yo creo que tener una retribución digna, pues yo creo que hay un término medio. Y yo creo que ese tipo de cosas nunca las hablamos de alguna manera con honestidad. Nos cuesta. Y en esas estamos. ¡Un aplauso para Carmen Lozano Bray! Es que soy fan. A ver, ¿cómo salvamos esto de poner el culo todos en esa misma asamblea, ¿no? Donde nos reunamos y abordemos estas precariedades, sostenibilidad de los proyectos, etcétera, salvando el gremialismo de todos los sectores de la cultura. Porque los periodistas, no, es que somos los periodistas. Los libreros, no, es que somos los libreros. Los músicos, espera, es que yo lo que soy es músico. Pero no dialogan unos con los otros. A lo mejor un poco en la cultura libre y en estos tipos de sectores nos reconocemos un poco más, pero ojo, que yo lo que hago es música y tú, ahí vayas tú con tu periodismo y los periodistas igual. No, es que yo lo que soy es periodista y lo que tú hagas, ahí te guises los, ¿no?, las habas. ¿Cómo hacemos para confluir todos en eso? Mi opinión personal, a lo mejor totalmente disfuncional y de resacón que tengo, cabrones. Es una charla un domingo a las 2, pero bueno, a lo que voy. A mí me han contado, no lo sé, ¿eh? A mí me han contado que la gente que desahucian son trabajadores y trabajadoras. Me han contado, ¿eh? O sea, que no son rentistas. O sea, a la gente que pone en la puta calle, tengan la hipoteca en la Cucha, en el BBVA, en la Caixa o en lo que sea, a mí me han contado que esa gente curra, ¿eh? A mí me han contado, ¿eh? No lo sé. A lo mejor me han engañado. Y creo que la manera en cómo se ha articulado tanto la PA como las asambleas de viviendas creo que es absolutamente ejemplar. Es decir, de un problema real y concreto, da igual quién te está desahuciando, da igual incluso, porque en un momento hubo un debate muy grande, que bueno, que no vamos a entrar ahora, pero bueno, si solamente la solidaridad era con la gente que era hipotecada, si estaba de alquiler o estaba ocupando. Ahora, a la gente cuando la sacan de la casa, da igual si estaba de hipoteca, de alquiler u ocupando. La solidaridad se articula exactamente de la misma manera. Pues yo creo que tenemos que mirar un poco así. O sea, a mí me da igual que seas escritor o escritora, que escribas música o no sé qué. Si todos somos falsos y falsas autónomas, si todos estamos en un régimen absolutamente de imposición, de precariedad, vamos a plantar el culo, vamos a hablar. Y es que yo creo que da igual que nos explote, ¿no? Sea una editorial, sea una casa de discos, o sea lo que sea. Yo creo que la PA y las asambleas de vivienda, yo creo que nos han marcado el camino, ¿no? Es decir, de mil casuísticas, mil historias distintas, la gente se ha solidarizado y da apoyo. ¿Por qué no intentamos trasplantar eso, ¿no? Inspirarnos en eso, en el tema laboral. Insisto, y sin obrerismo de mono azul y sin... Y se nos rollo esa especie como de épica, ¿no? Porque siempre que hay una persona, como yo, ¿no?, con barriga y barba, y habla de sindicalismo, ¡compañeros y compañeras! ¡La lucha obrera va a volver! ¡Porque estamos de nuevo aquí! ¡La precariedad va a acabar! No, entonces la gente huye. O sea, he visto cómo me he transmutado, ¿no? Pero porque vengo de sindicalismo. Entonces, si caer en este tipo de rollos, yo creo que la precariedad que sufrimos todos y todas, yo creo que es una cosa, como mínimo, para darle una vuelta. Como mínimo para hablarlo y, por supuesto, para luchar, básicamente. Y yo creo que la PA nos ha marcado el camino, pero magníficamente. Cuando queráis os doy un rollo sindicalista a tope de power, ¿eh? Porque me mola el rollo, pero bueno. Venga, pues a beber, ya, se acabó, ¿no? El bar está abierto, me dicen por ahí. Y va a estar abierto durante la comida. Además de comercio justo, ¿eh? Oye, muchísimas gracias. Poniendo final a este programa, ahí quedaba la charla de David García Aristegui, proclamando la muerte de la cultura libre, nada más ni nada menos, en este segundo campus de Cebada. Una charla a la que poníamos también cierre con ese tema de Wall of Voodoo, Mexican Radio. They want a little battle, but the war's not Vamos cerrando este programa en el que hemos escuchado estas tres charlas de Patricia Orrillo, de Nacho Canino y de David García Aristegui, David Canino. Y vamos a poner fin a este programa 126 de Barrio Canino, pero también vamos a poner fin de alguna manera a esta tercera temporada de Barrio Canino. Para nosotros la verdad es que hay una actividad radiofónica de perruna y de guerrilla constante desde el mes de julio del año 2011. Cumplimos con este programa, casi podemos celebrar nuestro tercer aniversario de Barrio Canino. Cumplimos de alguna manera tres temporadas sin parar, porque normalmente cuando termina una temporada haces un pequeño descanso y luego te vuelves a enredar. Nosotros prácticamente no hemos parado en estos tres años, prácticamente ninguna semana. Cuando no hemos estado con una cosa hemos estado con otra, y las semanas que no hemos ofrecido programa prácticamente ha sido porque hemos estado o mudando nuestro estudio de Ágora Sol Radio o reconstruyéndolo. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño paroncillo que va a llevarnos 2-3 semanas, no más. Y durante el mes de agosto volveremos por aquí con algún programa suelto. Y a partir de septiembre volveremos con toda la artillería de Barrio Canino otra vez, semana tras semana, con programas aquí en el estudio de Ágora Sol Radio, con programas de guerrilla, también itinerantes donde podamos montar nuestro equipo. Y también con alguna que otra charla debate de estas que organizamos en espacios abiertos. En una cuarta temporada de Barrio Canino que promete bastante actividad, con cosillas chulas que ya van tomando forma y que después de un pequeño descanso veraniego vamos a ser capaces de llevar con todas las fuerzas que nos sea posible, cómo no. Hasta entonces, una vez más, gracias a todas las radios que hacéis posible este programa, en esas 13 radios que difunden semana tras semana este programa, y por supuesto gracias a todos los que estáis ahí descargando podcast semana tras semana, consumiendo esta carne de perro, este programa Barrio Canino, que con toda la ilusión del mundo hacemos llegar cada semana a vuestros oídos. Para terminar este programa, dar gracias también al colectivo C4C, que se curra la producción en el campo de Cebada, de este segundo campus de Cebada, la Universidad de Verano, que nos ha dado muchas alegrías este año y que esperamos el año que viene compartir de nuevo por segunda vez algunos de los medios de algunos de los componentes de Radio Guerrilla, y por tercera vez David Aristegui, que va a ser, vamos, el eterno componente del campus de Cebada. Vámonos ya con un tema de Steve Earle. Vamos a escuchar Radio Satélite. Steve Earle, que nos remite a este tema, un tema muy curioso, en el que nos lleva ahí a la soledad de un hipotético locutor de radio. Normalmente nuestros estudios de radio están llenos de gente, pero es verdad que la labor del locutor de radio a veces es un poco solitaria, hablando muchas veces no sabes para quién. En este caso, en este tema, Radio Satélite, Steve Earle nos habla de un locutor que está emitiendo desde la Tierra a un satélite en el espacio, que difunde su programa al espacio exterior, no se sabe muy bien para quién, ¿no? La metáfora está bastante clara: activismo político y sonoro en la soledad del espacio, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien escuchando? Esta pregunta se repite a lo largo de toda la canción, pero no solo se reflexiona acerca de lo que puede suponer predicar en el desierto, sino también acerca de las dudas que surgen en general cuando asalta la soledad. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy yo equivocado? No está mal reflexionar sobre nuestros principios Pero sin duda estas dudas y estas reflexiones se hacen mucho mejor con las cosas en general cuando se está acompañado. Radio Satélite, Steve Erle, poniendo esta semana fin a nuestro Barrio Canino 126. Nos vamos, nos vemos hasta la semana que viene o cuando sea. Chao. Satellite radio, have the galaxies in where the stars burn.